parte todo el, de lo que pasa con la represión. Ayer hubo marcha de estudiantes secundarios, pero también vamos a hablar de asesorías y negocios spa, obviamente. Giorgio Martelli habría mandado a comprar cigarro a Rodrigo Peña y Lillo hasta Nueva York. Fue, volvió, y hoy día está en el cuestionamiento. Lo que está quedando en evidencia, al parecer, es que efectivamente todo este aparataje que había montado Giorgio Martelli era para pagar la pre-campaña. Y aparece ahora un viaje de Rodrigo Peña y Lillo, renunciado ex ministro del Interior, brazo o ex brazo derecho de Michelle Bachelet, viajando en noviembre del año 2012 a Nueva York. Ya cuando se iba retirando Michelle Bachelet de ONU Mujer, precisamente para ya tomar la decisión de venirse. Recordemos que ella después aparece acá en Chile, dice, calmado la angustia, en marzo hablamos, y ahí asume su pre-campaña, propiamente tal. Recordemos que hay una parte que se está omitiendo acá, que hubo antes de la campaña presidencial una pre-campaña de las primarias, porque recordemos que esa fue la manera en que Michelle Bachelet llegó a ser la candidata a la bandera de la nueva mayoría. Eso entre muchísimas cosas que están ocurriendo, entre esa, saber qué pasó con la huelga de hambre de los expresos políticos. Hay muchísima información. Hubo una reunión donde se reunió gran parte de los representantes de todo Chile acá en Santiago para tomar decisiones, para clarificar, para ver qué se hacía respecto al tema de las negociaciones con el gobierno. La, por otra parte, la FENAT sigue en paro. Hay muchísimas cosas. Está candente la cosa también acá en Chile en términos de trabajadores, lo que está pasando en la educación. Se está radicalizando el movimiento estudiantil. Lo vamos a estar conversando hoy día con una de las voceras de la CONFECH. Nos referimos a Marta Matamala, presidenta de la FEUSAT, que va a acompañarnos acá en un rato más, durante toda la mañana, para revisar qué está pasando, cuáles son los giros, qué pasa con Luciano Debrot, por ejemplo, que ayer tuvo que operarse. Y para eso también nos acompaña, como todos los días martes lo hacen, Carmen y Joaquín, a quien saludo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Carmen. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia. Acá estamos hablando de este extraño micrófono y adaptación que hizo ahí Amanda, así que... Y te queda bastante bien así. Sí, queda bastante bien, y de hecho permite calcular la distancia. Lo que uno no ve es dónde está el micrófono. Entonces eso hay que empezar a mirar así con profundidad. Mandamos, por supuesto, saludos a todos los que nos escuchan a través del 107.9 acá en Estación Central y también en el radiovillafrancia.cl, ahí en la señal online. Mandamos un caluroso saludo y abrazo también a los que nos escuchan en la repetición, que, como decía Toño, nos escuchan a veces desde Australia... No han escuchado desde Abu Dhabi, Emirato Árabe Unido. No han escuchado los lugares más extraños del mundo. Y le mandamos, por supuesto, saludos a todos los chilenos finalmente que están repartidos alrededor de este planeta tan contaminado, pero hermoso, al fin y al cabo. Así que estamos dispuestos ahí a estar ahí comentando un buen programa. Como decía Antonio, ¿se radicaliza el movimiento estudiantil? Parece que sí. Y va a ser muy interesante hablar con Marta Matamala, de hecho, de ese aspecto. Y, por supuesto, también estar comentando de lo que fue la marcha de ayer. Hoy hay concentración nuevamente hoy día, a las 6:30 en la Plaza Italia. Hay marcha el jueves a las 7:00 p.m. Se está cambiando un poco el horario también para incluir, podríamos decir, al resto de la familia. De hecho, para el jueves hay dos jornadas de protesta, o de manifestación, o de movilización. Llámate como se sienta más cómodo. Va a haber en la mañana y va a haber en la tarde. En la mañana están llamando a los secundarios. Y en la tarde está llamando la CONFECH. Me recuerda ese día. Recuerda precisamente ese 4 de agosto. precisamente ese 4 de agosto del 2011. Y vamos a estar analizando precisamente aquello que tiene que ver con la movilización. Ojo, acá hay un tema que está marcando la agenda, que tiene que ver con la represión. De hecho, ayer Carabinero, rodeado de periodistas, como que... Vamos a reprimir. Y quedaron ahí un buen rato. Y de repente empezó el sonido característico del motor del carro lanza agua, el guanaco, poco a poco avanzando y tirando agua para arriba. Y todos decían: ¿What? ¿Cuándo ha tirado agua hacia arriba? Es que ha llovido muy poco, carro, hay sequía. Claro, entonces... el carro lanza agua rociando. Un rocío no apuntando directamente a las personas. Sin líquido probablemente. Lo que lleva también, hablando ya un poco más en serio, fuera del ojo coso, que aquí hay una orden respecto a que Carabineros se comportaran de esa manera, lo que confirma lo que es un hecho de que Carabineros depende de un mandato político, el Ministerio del Interior. Carabineros no se manda solo. Desde el año 2010, Carabineros depende directamente como jefe del Ministerio del Interior, que a su vez, digámoslo, el Ministerio del Interior es mandatado por el presidente o presidenta. Si no, aquí, no, aquí hay un tema de que cuando conviene todos hacen cosas solo, y eso quiero poner bien, porque vamos a estar conversando mucho de eso en términos de esa tesis, porque hoy día se está tratando de instalar desde La Moneda una tesis de que todos hacen cualquier cosa sin que sepa Michelle Bachelet. Eso a propósito de la pre-campaña. Bueno, hay gente que a nombre de la presidenta hace un montón e hizo un montón de cosas y pidió cosas, pero nada que ver la presidenta. No, no, de hecho, alguno que hizo una analogía bastante mala. Tanto Quintana como Alejandro Navarro hicieron la analogía con la pretemporada de un equipo de fútbol. Y fue la peor analogía que podían haber hecho, porque si hay algo que está calculado, diseñado y sabido por el director técnico, una pretemporada. Y quiénes van a ser los titulares es un tema menor. Pero compararon este tema de las plata y de la cuestión, este como una pretemporada de un equipo. Y a veces el equipo, a nombre del equipo, pide otras cosas y no se sabe muy bien. Es que ahí hay una falacia del porte. ¿Cómo se llama el vocero? Lobo, ¿no? No, no. No, el vocero actual de La Moneda es Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Que Marcelo Díaz decía, Bachelet decidió ser candidata en el momento en que lo anuncia. ¿Cuándo uno en alguna cosa en la vida ha coincidido el momento en que uno decide y el momento en que lo anuncia? Así como, voy a decir casarme con alguien, y se lo digo al tiro, como que en el momento. En la Biblia está lleno de eso. En la Biblia, probablemente, porque la Biblia es un espacio del espontaneísmo, principalmente el Antiguo Testamento, el espontaneísmo una de Dios. Una epifanía y revelación al mismo tiempo. Exactamente. Wow. Pero en el resto de las cosas no ocurre así. O sea, Bachelet no llegó al bosque, así, bueno... tenía ganas de juntarme y de repente ve a los niños de ahí del colegio y dice, ¿sabes qué? Quiero ser presidenta. Y se lanza como presidenta. Eso no ocurrió. No. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de falacias, cuando estamos hablando de ese tipo de argumentación, que claro, es una argumentación que a nivel de derecho puede servir en un tribunal, pero que a nivel de comunicacional nadie se lo va a creer. O sea, en derecho, claro, como no hay ninguna manifestación anterior, un juez podría dictaminar que efectivamente ese es el momento. Pero en términos comunicacionales, nadie puede llegar a creer de que en realidad Michelle Bachelet decide en el mismo momento, en el mismo toma instante. Toma la decisión sola. Claro, toma la decisión sola, vino a Chile, armó el manso evento en el bosque, porque en realidad quería ver niños. No es así. Entonces, claramente, eso es muy poco creíble. Y obviamente empieza a hablar de que hay términos anteriores, de que hay decisiones anteriores. Y claro, a alguien se le ocurre la muy mala idea de llamarle a todo eso pretemporada. Que revela finalmente el espíritu y el carácter de la pre-campaña. Y que es lógico. Se arma todo, y podríamos decir en todo sentido, siempre ha existido pre-campaña, en donde se arma toda una infraestructura para dar el empujón máximo, que cuando se declare la campaña, cuando se declare la candidatura oficialmente, esté todo listo. Y esté corriendo, esté en las decisiones correctas. Que dicho sea de paso, es algo extremadamente común, corriente, en términos políticos, precisamente por las campañas políticas. Y de hecho, varios reconocen, dicen, pero si todos saben que existen las precampañas, todos saben, de hecho Isabel Allende dijo, bueno, todos lo hemos hecho. y uno dice, bueno, ¿cuál es el tema? Porque acá obviamente está la orden de blindar a Michelle Bachelet, o sea, sin duda. Michelle Bachelet no sabe nada, Michelle Bachelet vive en una burbuja, Michelle Bachelet, la verdad, no sabe nada de nada. Pero probablemente pueda que haya responsabilidades, pero... Y aquí, ahí está la decisión clara de sacrificar nuevamente a Rodrigo Peña y Lillo. Alguien tiene que pagar acá. El Tombolini del asunto ya. Sí, a esta altura es el Tombolini del asunto. Sí, últimamente como que todo recae en él. Claro, aparte, es que... De hecho, a mí cuando se me pierden las llaves, digo, Juan Peñailillo, ¿dónde está? Sí, usted lo puede ocupar indistintamente para cualquier cosa, diría. Bueno, cuando uno tiene el internet lenta acá en la radio, uno puede decir Peñalillo dónde está, y no es broma. No es broma en ese caso. No, Peñalillo es el culpable de todo, porque en realidad ojalá hubiesen deseado encontrar a un tipo menor, a un subsecretario, un asesor, a cualquier personaje menor que Peñailillo, a quien echarle toda la culpa. Pero como en realidad Peñailillo quedó, y si después de Peñailillo se pasa a Peñailillo, el caso es evidente, pues, se llega a Bachelet. Entonces hay que echarle la culpa a Peñailillo de todo, y Peñailillo yo creo que está dispuesto, yo creo que es de eso... De esos políticos que saben que hay que asumir la culpa, que saben que funciona así la cosa y que va a obtener la protección y la red de protección necesaria para que su familia no esté mal, todo lo necesario. Y lo más probable es que lo tiren para otro lado después para que se calmen un poco el agua, pero antes de eso lo van a culpar de todo. Exactamente. Por eso digo, como Tombolini... Claro. Uno podría pensar que Tombolini en realidad fue exiliado por la Concertación, cuando en realidad lo contrario. Tombolini probablemente tuvo mucho apoyo, porque fue protegido. Exacto. Porque sabían que su disciplina, podríamos decir, de no seguir abriendo el tarro, de no contar, de no delatar, lo hizo un buen político de la Concertación. Claro. Y así es simple. Y Peñalillo va a hacer lo mismo. Peñalillo no va a traicionar a Bachelet, a pesar de que obviamente se rompieron un poco las confianzas, pero yo no creo que lo haga. No sé. Sería bueno que lo haga, y llamamos a que lo haga. Sería algo que nos ha quedado bastante claro desde la escuela de Hugo Bravo, de la escuela de... Se me olvidó el caso Cabal, ¿Sergio? Oh, se me olvidó también el nombre. Pero bueno, ahí vamos a estar sacando. Ahí que los tuiteros nos digan. El tema de... Hay un momento donde se sienten hasta traicionados. Todo es parte del juego, pero en un momento se sienten traicionados y eso hace de que terminen hablando. Recordemos que esto se trata de proyectarse. Esto es nuestro House Oscar. Así como House con J. Así, ¿eh? Nuestra visión criolla. De hecho, el otro día veía también, a propósito de la revista que pasa, una comparación del House Oscar, así literalmente, con uno de los anuncios de Michelle Bachelet que tenía que ver con el tema del empleo de la última temporada, donde el Frances Underwood, que es el protagonista, una manera de levantar, hipotecando todo en términos políticos, porque la verdad ya estaba la cagada, así en términos encuestos, un plan ambicioso, que era el nuevo deal, el nuevo trato, por así decirlo en términos, y arma el American Work, que es así como... Puta, podemos estar como en las pelotas, pero vamos a tener trabajo todos. Así, ¿cachai? Todos tenemos trabajo y el gobierno va a poner plata de su fondo, en un acuerdo con las empresas, el trabajo y todo. ¿Y qué va a hacer? No sé, American World. Yo no voy a ir a la reelección, pero American World. Y un poco también lo que intentaba hacer Michelle Bachelet, aunque lamentablemente, decía esta columna, la pueden revisar en qué pasa. El 21 de mayo estuvo marcado tanto con la muerte de los chicos, con lo que estaba pasando ya en Candente, que la verdad el 21 de mayo pasó así. Como que nadie pescó la verdad mucho el primero de mayo, porque todo fue más relevante que... porque el primero de mayo ya dejó de ser una cuenta pública hace bastante rato, no lo es. Y mucha gente cree que es una cuenta pública para la ciudadanía, y es una cuenta pública en términos estrictos y republicanos para el Congreso. ¿Para nadie más? Claro. Así está establecido. Y un Congreso legitimado que la verdad está más preocupado de qué está pasando, cuál va a ser la cosa. No hay muchas. Y dentro de esas cuentas públicas, a propósito de lo que está ocurriendo, está el tema del anuncio, por ejemplo, en términos de educación, que termina desglosándose y calentando más el ambiente. Decir, oiga, ¿qué? Esto solamente para 200.000 personas que cumplirían todos los requisitos que están pidiendo. No, Varela. Para el Consejo de Rectores solamente y para 7 de 40 o 50 CFT e institutos profesionales. Exactamente. Que también es la letra chica, también hay letras chicas en los centros de formación técnica e institutos profesionales. Sí, po. No son todos los que van a poder tener esta gratuidad. Así que se limita. Ya salieron algunos ahí a levantar la voz, ya vimos. Está Fernando Montes, de la Alberto Hurtado, diciendo, oye, ¿por qué no son nosotros? Sí. Que es una pregunta bien lógica. Y que de hecho, yo creo que el coletazo que va a darse es que va a aumentar la movilización de los privados. Es lo más lógico. Convente en realidad, porque en realidad los privados no tienen... Acá perdieron todas. Así de simple. Y privados, me refiero a los privados fuera del Consejo de Rectores, porque la Universidad Católica en realidad tiene el mismo carácter de privado que... O sea, para el Estado chileno, obviamente, porque es de otro Estado. Que no sé, porque el Alberto Hurtado, que la Universidad de la América, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene los beneficios de la gratuidad. Es bien poco comprensible, además, esa medida. Y es bien limitante. Quienes finalmente tienen menos acceso, no sé, pues, tienen menos plata, al final terminan también rindiendo peor en la PSU, porque la PSU es una prueba discriminatoria. Ah, por supuesto. Y por lo tanto las posibilidades de entrar a una universidad, al Consejo de Rectores, es mucho menor. Entonces al final van a ser unos pocos elegidos, que tuvieron una carrera, podríamos decir, un estudio muy destacado, etcétera, que de hecho ya algunos ya están en modo de beca, que van a ser los beneficiarios. Por lo tanto, en realidad no cambia prácticamente nada. Y eso, claramente, es un balde de agua fría al movimiento estudiantil. Sin duda. Y fuerte. Y eso es lo que está, en definitiva, en juego, y lo que está en discusión ahora, es... Bueno, ¿cuánto más se puede aguantar en términos de que se ha tenido toda la voluntad? Alguien si dice, oye, el movimiento estudiantil, lo que pasa es que es demasiado intransigente. Les regalaron todo el 2014. Así como, oye, vamos a hacer una mesa para discutir sobre si es necesario hacer una mesa para ver la posibilidad de hacer una mesa de educación para que sea todo muy participativo, muy bonito. Fueron a todas en 2014. Fueron a todas. De hecho, en un momento se planteó el no seguir. Recordemos que estuvo la intervención particularmente de Rodrigo Peña y Lillo desde el Ministerio del Interior para alterar la votación de la CONFECH, cosa que fue denunciada en su momento. Y la CONFECH siguió. Sí. A regañadientes participando en la mesa de trabajo con el gobierno. Y finalmente nada. O sea, parece que las indicaciones que se escribían al final cuando se iban los estudiantes la pasaban a la trituradora de papel y ni llegaba a las mesas del Congreso, de las comisiones, porque nunca se hizo caso a una indicación de parte de los estudiantes. Nunca. Entonces uno no puede decir y llegar a decir, no, es que acá no se han agotado las instancias, de que acá, en realidad, claro, como decía el Toño, el movimiento estudiantil ha sido intransigente, no, para nada. Así. Es que las mesas no llegan nunca a acuerdo, po. De hecho, ninguna, po. Acuerde que todas las mesas donde se supone que se han llegado a acuerdo las han roto ellos mismos. Y me parece curioso de que lo que tú decías, o sea, cada vez que ellos llegan a conversar con el gobierno, luego no se toman en cuenta, la verdad, las peticiones de los chiquillos. Eso es lo que más resalta. Claro. Y luego no se llega a ningún acuerdo. No, de hecho, eso es uno de los... De hecho, los petitorios tampoco han sido así como al pie, o sea, me refiero a que ni siquiera han mencionado lo que están pidiendo ellos llegan y hacen a la pinta de ellos. No, pues levantaron las banderas, querían como decir de que iban a levantar las banderas del movimiento estudiantil. Intentaron simular de que levantaban las consignas vacías, y lo que pasó este 21 de mayo es que ni siquiera llevaron a cabo la consigna de forma vacía. O sea, así que se hablaba de gratuidad en la educación. Ni siquiera eso de forma velada, simulada, de forma engañosa se... O por último, para dar un ya, vamos a hacerlo, vamos a verlo. Claro. No, nada. No, simplemente lo que se vio es que no se accedió nomás. Y por lo tanto, lo que uno ve es que acá en realidad ellos han roto el diálogo. Mm. Y así de simple. Ellos han dicho, se cerró la puerta de la gratuidad en la educación. Que una demanda que ya lleva más de 4 años siendo peleada, podríamos decir, en las calles. Porque en realidad es una demanda que lleva más tiempo. Y por lo tanto no queda otra más que volver a la calle, no queda otra más que pelearla. E intentar tampoco un decreto a muerte lo que dice la presidenta el 21 de mayo, así que se puede pelear. Uno está viendo que con la presión popular sí se pueden hacer cosas. O sea, si no hubiese habido presión popular por el tema de la represión, le hubiese dado lo mismo. De hecho, uno veía años anteriores así, sin problema, diciendo así, de gente que ha sido muerta, así, en, no sé, yo estaba revisando el año 99. Y diciendo así, bueno, con incidentes menores terminaron dos personas muertas, claro, el 11 de septiembre del 99. Sí. Y uno dice, ¿cómo uno acepta eso? Bueno, sí, en esa época se aceptaba. Ahora no se acepta. Y por eso es que tenemos ayer al guanaco disparando al aire. No es que ellos se dieron cuenta de que hicieron algo mal, sino que ellos están temiendo a la presión popular. Y como temen a la presión popular, prefieren no seguir insistiendo con esa forma de represión. Por ahora, insisto, por ahora. Yo no sé cómo va a seguir eso. Bueno, igual, la marcha de ayer terminó con varios detenidos. No, por supuesto. Sí, o sea, eso era obvio. Y un poquito más allá, mientras estaban deteniendo a estos cabros, un poquito más allá, ella abrazaba al papá de Rodrigo. Claro. Era como... Sí, pues cambian las tácticas, si no van a dejar de detener ni nada por el estilo, simplemente están moderando y están respetando el protocolo. De hecho, fue muy bueno lo que hizo Jornal.cl en ese sentido de sacar y abrir el protocolo de carabineros que sí, el Instituto Nacional de Derechos Humanos había exigido. Uh-huh. Y uno lee el protocolo, de hecho yo lo leí entero. Lo leí entero y el protocolo claramente es una cosa que no se respeta ni lo más mínimo. Ellos mismos no respetan su propio protocolo. Uh-huh. El uso proporcional, el uso, como podría decir, de aumento de la fuerza de medida que va avanzando la movilización, ellos no lo están aplicando para nada. En las últimas movilizaciones empieza con el chorro, los guanacos nuevos, que además deberían ser sacados de acá, sí, porque son realmente nocivos. Empiezan con el chorro del medio del frente, uh-huh, un chorro que no tiene modulación, uh-huh, un chorro que no puede estar disparando al aire, uh-huh. Y dispara al frente, y dispara a 2 metros, 3 metros de las personas, con lo letal que puede llegar a ser eso. Y aparte letal, que siempre en el protocolo también sale que ellos tienen que advertir primeramente. Exactamente. Y tampoco lo hacen. No, tampoco lo están haciendo. Tampoco lo hacen. Otra parte del protocolo es que tiene las fuerzas especiales funcionan por ariete. Sí. Y el ariete consta de el carro lanzagua, lanzagase y los efectivos a pie. Sí. Según el procedimiento, debe comenzar con los efectivos a pie. Uh-huh. Y ante las dificultades de proceder de los efectivos a pie para detener a los manifestantes que supuestamente están armando desórdenes, aplican la otra las forma. Otras, claro. Lo que se está haciendo acá es que se está partiendo con la máquina derechamente. Uh-huh. Y eso también es otro tema que está fuera del protocolo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tienen ese papel si no lo están aplicando? Uh-huh. Y yo creo que ahora está esa conciencia y se está exigiendo que, bueno, no se reprima como se está haciendo hasta ahora. Y yo creo que están en ese problema. Ayer pudieron resolverlo porque se trata de una marcha no tan masiva, pero vamos a ver cómo reaccionan ante sus impulsos naturales ya de reprimir en una marcha de carácter más masivo. Yo no sé si sean tan calmados como ayer. Yo igual ayer no estuve en la marcha, pero sí vi algunas imágenes y me llamaba mucho la atención el hecho de que la pasividad de los pacos en un principio, y estaban todos ahí amarraditos uno al lado del otro y, bueno, tratando de que no pasaran. Los cabros obviamente hicieron un cordón igual y se pararon frente a frente a ellos, y eso fue maravilloso verlo. Y me imagino yo que empezaron las advertencias, como que cumplieron el protocolo ayer, porque primero tiraron a los pacos a pie a la calle, como dices tú, y después empezó la maquinaria. Pero también había algo que no alcancé a leer ahí, va a ver si tú lo alcanzas, con respecto al bastón. Ah, sí, efectivamente, sí. El bastón ellos no los pueden tener en la mano. Exacto, antes. Eso. Y el bastón solamente tiene un uso defensivo. El bastón solamente puede ser sacado, ellos pueden tener el bastón, podría decir, el mango del bastón en el cinto. O sea, listo, sí, para sacarlo. Sí. Obviamente si es zurdo es del lado izquierdo, si es derecho. Pero no en se el pueden lado bajar derecho. De la esta con no el bastón en la mano. No se pueden bajar con el bastón en la mano. Exacto. Y el bastón no puede ser utilizado si no es para defensa. O sea, cuando te están atacando, él puede sacar el bastón, pero por ejemplo en el video de la joven él saca ofensivamente el bastón. De hecho, el uso del bastón es totalmente ofensivo. A nadie lo está agrediendo. Nadie. Absolutamente nadie lo está agrediendo en ese momento. Él simplemente saca el bastón para golpear a alguien y eso está totalmente fuera de las normas. Entonces uno dice, bueno, insisto, son normas que se hicieron ellos para ellos. que tienen ciertas presiones de los decretos de los derechos humanos. De hecho, por lo general sale en cada inicio de sección los derechos humanos que tienen que estar respetando en cada parte. Pero oye, con respecto a lo de Paulina, Carabinero dice que sacó una declaración, uh-huh. Pero no, tampoco dio nombre. No, no ha dado nombre, no, no dio ha dicho nombre, cuál no el tipo nada. De sanción. Exacto. Bueno, acá ha ocurrido, a ver, uh-huh. Hay un problema con el tema de los protocolos, porque efectivamente existen, pero efectivamente en lo concreto no se cumplen. No. Lo que es un hecho, no sé si ponerlo en discusión o no con alguien, no es que hay que ver caso a caso, porque sabemos, lo que conocemos como el funcionamiento, lo que nos dedicamos precisamente a registrar esa parte, sabemos perfectamente que no se ocupan, que son de forma arbitraria. De hecho, muchos olvidaron que el año pasado hubo una polémica a propósito de un video donde sale el coronel Víctor Tapia, de instrucción de fuerzas especiales, diciéndole, bueno, cuando ustedes vean un grupo de gente en una plaza y nosotros sabemos que se autoconvocaron por las redes sociales, ustedes los detienen. No existe tal cosa del derecho a reunión y todo el tema, acá se está incumpliendo, de partida sabemos que ellos vienen a marchar, vienen con lienzos, vienen con papelógrafos, qué sé yo, están incumpliendo la ley del tránsito peatonal. Y se les detiene, punto. Y ahí se están contraviniendo un montón de otros derechos por lo demás, pero él recalca como oficial, como un coronel a cargo, y le dice, bueno, ustedes tienen que saber y tienen que tener convicción de ley que ustedes pueden detener, y si viene un abogado de derechos humanos a venderle, ustedes tienen, porque ustedes tienen la razón, ustedes tienen el derecho a la ley. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es una cosa azarosa, no es un exceso, no es se le ocurrió al carabinero no, X. Pues. Esto es institucional y viene hace bastante rato. Ayer muchos recordaban este decreto, el 1004, si no me equivoco, mil y tanto. Por aquí lo tengo, pero lo voy a buscar. Que tiene que ver con el permiso para las marchas, porque gente se pregunta, oye, pero ¿por qué permiso a las marchas? Porque efectivamente sigue vigente este decreto supremo como del año 83, en donde, si bien es cierto, está el derecho a la libre reunión en Chile, vigente en términos constitucionales, está el tema de que tú tienes que pedir permiso para una manifestación. Si no tienes permiso, Carabinero está facultado para disolverte inmediatamente. Uh-huh. Y hasta el día de hoy está vigente eso. Es más, si uno va a la intendencia, le pasan un formulario que tiene que rellenar para pedir permiso. Y eso se hace con 2 días hábiles de anticipación y la intendencia puede decir que no. Uh-huh. Es más, en el gobierno de Piñera pasó. Pasó que en un momento determinado se pidió permiso y dijo, no vamos a dar permiso. Claro, pero hay un tema que yo creo que también por este desprecio natural a la Constitución del 80 no se hace, pero que debería hacerse, es que debería declararse, debería hablarse, mandar un reclamo al Tribunal Constitucional porque un decreto ley no puede contradecir o no puede estar por sobre la Constitución. Menos que sea una ley orgánica constitucional que sería complementaria y sería parte de la Constitución en podríamos decir, en extensión. El otro detalle, obviamente, y concuerdo contigo, y de hecho hay que decirlo, es que todas estas operaciones, que cuando, por ejemplo, no sé, reprimen el 21 de mayo, reprimen en una marcha estudiantil, esto está planificado de antes. Obvio. No es un espontaneísmo de los carabineros, de tal grupo, de decir, ¿sabes qué? Vamos a actuar así. Esto se planifica, se dice quiénes entran primero, cómo entran, cómo va a ser el chorro, por dónde van a entrar tal grupo, tal otro, y listo. Quizás así. Entonces, obviamente responde a los superiores el no respeto del protocolo y, podríamos decir, la modificación de facto del protocolo para una movilización. Bueno, es parte de lo que hoy día está en discusión. Y que vamos a estar discutiendo a propósito de lo último hecho, insisto, de represión, cuando ya llegue Marta Matamala. Estaba hablando recién Marcelo Díaz, vocero de gobierno, quien se allana de una u otra manera a una nueva tesis de La Moneda que se esperaba que en un momento le hiciera en desesperación. No está regulado las precampañas. Cuando se dice no están reguladas las precampañas, está diciendo efectivamente acá vieron un montón de cosas, pero como esto no está regulado, este no nadie. Pero seguimos blindando a Bachelet, pero se está asumiendo de que aquí hay un tema de precampaña. Lo que es obvio y evidente. Así como hay un elefante adentro de la vidrería. ¿Dónde hay un elefante adentro de la vidrería? y ahora se está asumiendo de que aquí estamos hablando literalmente de precampaña. Pero casi como que todos hicieron lo que quisieron en las precampañas. Y aparece hoy día más encima, pero esto ya casi viene a ser accesorio, por lo menos hasta ahora, que Peña y Lillo y amigos del G90, muchos de los que trabajan en el Ministerio del Interior y otros que están trabajando hasta el momento en el gobierno, compraron un terreno por 375 millones de pesos en la época de la precampaña. Fue una época de bonanza. Algunos dijeron, viene Bachelet, wow. Encalillémonos. Sí, al toque. Eso. Vamos. Igual están confiados en el triunfo de su candidata. Eso, obvio. Eso es lindo igual. Obvio. De hecho, pidieron préstamos grandes. De hecho, hay un préstamo, te digo al tiro acá, un préstamo mutuo de vivienda en un plazo de 108 meses a contar. Las cuotas fueron pactadas en 98 UF mensuales. Y el préstamo en conjunto fue de 287 millones de pesos en el Banco Itaú. Y de esos 287 millones, entregaron 87 millones en efectivo para el tema de la adquisición de este terreno que está en la comuna de Peñalolén, en una calle, un callejón que se llama, cágate la risa, Nido de Águilas. Nido de ratas, diría yo. Sí. Mira. Oye, así como... Estaban súper confiados. Viene Bachelet y mi ejecutiva de cuenta lo sabe. Claro. Uno empieza a dudar si es que se trataba de una operación política la vuelta de Bachelet al poder o de una operación económica con este tipo de cosas. No sé si ellos piensan, bueno, con esto vamos a ganar mucha plata. Como en ese tiempo ya estaba Camilo Escalona, me acuerdo los últimos meses del 2013, hablando con la CPC en reunión de la avenida de todo el tema. Hay gente que dice, bueno, que Camilo Escalona no se hablaba hace 8 años con Michelle Bachelet. Ya leí, güey, que hace. Los mismos que mandan la carta para el viejito Pascuero también, acá, fin de diciembre, y creen que va a nevar en diciembre. Así está la cosa. Ojo, porque esto puede ser mucho más pesado en términos estrictos, porque lo que se ha hecho es, a medida que avanza el incendio forestal en términos políticos, si lo queremos hacer una analogía, es poner cortafuegos. Y los cortafuegos se han ido corriendo. Y hoy día el cortafuego ya está alrededor de Bachelet. Sí. O sea, el cortafuego estaba más allá, estaba con Rodolfo Bayer, que dicho sea de paso sigue trabajando en La Moneda. Que fue la primera, así como en términos públicos, que tocó en términos de cuestionamiento, que tuvo que salir a dar un punto de prensa, hasta llegar, hasta el momento, a Rodrigo Peñalillo, que le termina costando la salida del Ministerio del Interior. Y hoy día el cortafuego está hacia alrededor de Michelle Bachelet. Y ahí vienen inmolaciones, pero ojo, porque esto es mientras dura en lo que es el 2015, 2016, fines del 2016, ya estamos con candidaturas perfiladas para las próximas presidenciales, y ahí la cosa cambia completamente. Acá hay varios temas que están en juego, y varias cosas que, dicho sea de paso, empiezan a ocurrir. Está la dilación, recordemos, lo estábamos conversando el día de ayer, en octubre se viene la elección del nuevo fiscal nacional. Y eso va a marcar un punto de inflexión importante en términos de la clase política. Recordemos que tiene que tener la aprobación del Congreso y la aprobación de La Moneda el nuevo o nueva fiscal nacional. Entre esas candidaturas, por ejemplo, está Solange Huerta, que ya una conocida de Bachelet, recordemos que estuvo viendo el caso 27F, entre otros más. Y ahí hay una discusión, insisto, no menor, que está en juego, porque podría sellar el pacto definitivo en términos de la clase política, que ya existe. De hecho, hay un acuerdo de 7 partidos políticos. ¿Qué implica, de una u otra forma, de que se termine reconociendo esta precampaña y se termine asumiendo la relación directa con Giorgio Martelli? De que Giorgio Martelli trabajó de la misma forma en que lo hizo en las campañas de Eduardo Frei y la anterior de Michelle Bachelet, como recaudador de campaña. Y eso quiere decir que habían... Esto para ponerlo en términos simples, ¿qué implica esto? Porque muchos dicen, oye, pero está bien, si está juntando plata, está legítimo. Bueno, hay cosas que no están reguladas, pero bueno, ¿cómo queréis que hiciera la campaña? El tema es que aquí se hacen pactos a nivel empresarial, yo te paso campaña, pero nosotros necesitamos tal cosa. Previo a cualquier otra cosa, las cuales se empieza a dialogar con la ciudadanía y se le dice, sí, yo voy a ser candidata. Cuando, y lo que están reconociendo, lo que reconocían ayer varios personeros de gobierno y también de la nueva mayoría, es que hay gente que, claro, a nombre de la presidenta ya empiezan a saber que el nombre de la... Imagínate lo que están diciendo, a nombre de la presidenta. O sea, que ya el nombre de Michelle Bachelet era garantía, porque sabían que ganaba, fijo. Era garantía en distintos lugares. Eran garantías, por ejemplo, en una reunión del Banco de Chile. Eran garantías para que Giorgio Martelli pudiera ir a hablar con tal o cual. Con Rosenbluth, por ejemplo, que ya reconoció financiamiento y que está en el director de ¿cómo se llama? De Endesa. Estamos hablando de que se pedían favores a nombre de Michelle Bachelet. Veníamos a pedir plata para la campaña de Michelle Bachelet. Y cuando tú pides plata antes, en definitiva, vas poniendo las reglas de este juego. Y a juzgar por cómo han venido haciendo las reformas, y a juzgar cómo han venido haciendo, qué sé yo, la reforma tributaria, o lo que fue la primera ley de inclusión escolar, que es la primera ley de la reforma educacional, se está gobernando para la empresa, no para la ciudadanía, como tanto se ha dicho. Son ellos quienes pusieron las reglas. Algunos dirán, esto es obvio, es obvio que la cosa funciona así. Sí, pero hay mucha gente que hoy día se está desayunando. Sí. Mucha gente que realmente cree en este cuento de que efectivamente su voto realmente cambia y no es el voto de la empresa tal la que es decidora en el momento de las campañas electorales. Hoy día se está viendo cómo funciona, insisto, esto es para hacer una analogía cinéfila respecto a eso, es el Mago de Oz. No es ni tan espectacular este, hay gente detrás de la cortina moviendo y haciendo creer ciertas cosas. Así funciona la política. Insisto, hay gente que ya sabe cómo funciona, pero hay mucha que no, que cree que su voto y que va a conseguir el voto la vecina y todo el cuento, y se cree las pequeñas Bachelet de las poblaciones y todo lo demás, y empiezan a entender que son la última, que ni siquiera tuerca, un pequeño perno de un engranaje sumamente grande que sirve para otros intereses. Y eso es súper decepcionante, que insisto, que es lo que está ocurriendo hoy día. Ya estamos hablando de Angelini, ya estamos hablando de los mates, ya estamos hablando de Luxis, ya estamos hablando de quiénes realmente son los dueños del país. Sí. Y eso es lo que está pasando ahora. Sí. Así es. No, claro, el tema de las pre-campañas me parece que abre todo un mundo, y bueno, también Giorgio Martelli reconocerlo abre también un flanco al primer ministro, al ministro del Interior, que también estuvo metido en la campaña de Eduardo Frei. Habría que investigar la campaña de Eduardo Frei. Algunos van a empezar a argumentar, no, pero es que esto ya está sobreseyendo, mejor cerrémoslo. Proscrito, claro, y por lo tanto, pero sin embargo, igual hay que ver, porque eso es una parece que hay una tradición. Giorgio Martelli no es un aparecido, ya se está reconociendo que es parte de la familia de las campañas de la Concertación, y justamente este aspecto de cómo se vincula el empresariado, el gran empresariado, con los intereses finalmente, y se mete en los intereses del gobierno, es un tema que hay que investigarlo y que revela finalmente cómo funciona esta cosa. Sí. Nombres que en las campañas anteriores nosotros no teníamos idea, nombres que no aparecían así como están apareciendo ahora, que ahora se está transparentando los apellidos, y se están... una y otra vez nombrando las mismas empresas, los mismos apellidos, los mismos. Ahora están saliendo más al aire, porque antes se sabía, pero no era público. Ahora claro. Ya es masivo. Y es lo que se conoce. Y son ahora empresarios que han estado en las campañas, en todas las campañas anteriores. Sí, y es lo que se conoce, insisto, esto es la... seguimos, yo creo, en la faz sumergida, en la faz visible del iceberg. Esto... insisto, no ha llegado más lejos, porque todas estas presiones también que se hablaron, que se habló Jorrat, que las mencionó, también han hecho que otras empresas que han estado también en estos mismos procedimientos aún no sea develada, y por lo tanto podríamos ver estos casos en un caso mucho mayor, en una implicancia mucho mayor. Falta alzada, ¿de alguna forma dices tú que las están blindando? O sea, se está como se decía, se están poniendo cortafuegos en donde se pueden poner cortafuegos. Claro. Los cortafuegos se ponen para tanto para proteger y blindar a Bachelet, que podríamos decir que es como la figura del rey en el tablero de ajedrez. O sea, si somos capaces de sacrificar peones, si somos capaces de sacrificar la reina, si somos capaces de sacrificar cualquier pieza en este momento que estamos desesperados, la hacemos, porque en realidad estamos ya en la defensiva. Pero por otro lado también hay cortafuegos para que esto no se expanda y no se expanda al resto de las empresas y no se vea que esto es un tema orgánico, un tema endémico. O sea, cuando se, porque hasta ahora, claro, son Sokimich, Penta, un poquito más, está Giorgio Martelli, que también está vinculando con un poco un par de empresas, pero ojalá que esto no se expanda a un tema ya generalizado y endémico, orgánico. O sea, que la orgánica de la política en Chile muestra esta relación con el empresariado. Va a leer algunas cosas acá. Gerardo Benavides dice, por fin apareció el protocolo. Jaja, no hay mucho que discutir si se lo usa. Carabineros nunca se ha ajustado al protocolo. Eso a propósito de lo que estaba discutiendo claro. Adelante. Andrea dice, hola, concuerdo con eso de que hay gente que recién se entera, pero eso es responsabilidad de todos los que trabajamos con base. Efectivamente, pues aquí eso de no, la responsabilidad es tuya, no, la responsabilidad no, de todo, de este medio, por ejemplo, que esa autocrítica se ha hecho varias veces, hasta llegar una vez, lo hemos confesado, de que este medio valía gallampas, y en estricto rigor, porque la verdad no estaba funcionando como medio ni haciendo... no adquiriendo, poniendo elementos para la autoformación, es que es sumamente importante eso. Por eso defendemos bastante acá la escuela autodidacta, en términos de tener elementos que nos puedan ir permitiendo tener pensamiento propio, si ese es el tema. Porque también hay mucho de, ¿cómo podríamos decir en términos de analogía, como diría Iván Fuente? Esto es de cardumen, de moverse mucho con la masa y todo el tema, entonces piensa así. No, la verdad es que piensa el de al lado. A falta de elementos, yo no sabía, ayer lo conversaba con alguien a propósito de una comida que había tenido el fin de semana, y había gente que votó por Bachelet, muy bacheletista, y otra gente que no, y a medida que íbamos conversando y a medida que se presentaban hechos en la mesa, o sea, no supuesto, hecho, este día tanto, cuando se ve la ley tanto, cuando se y se termina aprobando tal o cual cosa con tal indicación, los rostros fueron cambiando y del bacheletismo leninismo pasaron a la consternación de decir, bueno, un montón de improperio tirado a su ya caída santa, por así decirlo, decir, bueno, sabemos que funciona así, pero nosotros igual esperábamos que no fuera tan así. Y efectivamente, la única diferencia hoy día tenemos más elementos. Esto viene funcionando desde el 92, del 93. La represión, por ejemplo, que muchos dicen, la represión ha llegado a niveles, la represión en Chile está naturalizada. No ha llegado a ningún extremo. De hecho, el extremo es la muerte de alguien y tenemos llenos de muertos y llenos de asesinados. Recordábamos lo que había ocurrido, no sé, de septiembre del 93, a propósito de dos personas que habían sido fallecidos por acción de carabinero, uno atropellado por el guanaco, otro disparado en el cuello por un efectivo. Esto ocurre en plena Alameda. Está lleno, un trabajador que le destruyen su auto, le sacan la cresta y todo el tema en Arauco, que lo recordábamos a propósito de Rodrigo Cisterna, y queda acribillado. No hubo ningún elemento disuasivo ahí, fue a disparar su ametralladora y hacia él. Tan así que entregan finalmente el cajón sellado, porque la verdad fue no solamente un asesinato, fue una cosa macabra. Y eso está lleno de historia. Se habla de, recordaba a Daniel Benco hace muy poco, recordemos el estudiante de allá de Arica. La represión ha estado marcada y naturalizada. Tenemos una policía militar que está todos los días en el centro de Santiago. Todos los días. Justamente. De hecho, cada vez que viene un extranjero queda para adentro y dice, bueno, ¿qué pasa hoy día? No, esto es común. Sí. Porque en otras partes, a las fuerzas especiales de carabineros se le dice policía militarizada. Y acá en Chile pasa, de todos los días uno va al paseo Mala y hay una micro Paco puesta. Hay un guanaco más allá. Y vivimos en una democracia restringida y policial. De hecho, lo decía el otro día un personal de gobierno en una cuña, a propósito del medio, decía, bueno, afortunadamente nosotros no vivimos en un estado policial. ¿De dónde la viste? Probablemente donde vivís tú no ocurre eso, pero el resto vivimos... al lado de la luma todo el rato. Y no necesariamente para cuidarte los jardines infantiles, no para cuidarte que no te entren a robar, sino para estar ahí presente, decirte, estamos nosotros acá. Que es la pregunta que se hace mucha gente, por ejemplo, de este sector. Que dice, bueno, tenemos una cantidad enorme de pacos para la fecha, ¿me entiendes? O cuando se sabe que puede haber protesta, pero está lleno. Pues son incapaces, weón, de parar el robo de un jardín infantil que lo roban, pero toda la semana. Sí. Toda la semana, y no es una exageración, estoy diciendo, toda la semana. Y más encima, cuando la gente va a denunciar, los tipos se van a tomar un cafecito con el weón que fue a robar, porque les mueve otras cosas. Pero la corrupción se ha ido institucionalizando, y acá no pueden decir que la policía de acá no es corrupta, no pueden decir eso. Pero los propios oficiales que vienen todos los años a todas las reuniones con el Comité de Seguridad de Vecinos, que se forman esas cosas medio raras, a reconocer que esta vez cambiaron a todo el plantel. Hemos cambiado a toda la gente, sí, porque, bueno, la verdad, habían tema de elementos, malos elementos, así que cambiamos a toda la planta. Y todos los años vuelven a cambiar a toda la planta. ¿Por qué? Porque esta comisaría de acá es corrupta. Y acá, si quieren, demanda y todo el tema, pero al final el que viene a decir esa cuestión es el oficial que está a cargo de la comisaría todos los años a decir que la weá es corrupta. Y se ha ido naturalizando aquello. Mientras tanto, bueno, cada cierto tiempo, cada 4 años, se empieza a votar y viene la esperanza. Ahora sí que sí, tenemos elementos. Y, por otra parte, claro, la única novedad que tiene la concertación es que hoy día tiene a otros grupos asociados, ya no partidos, porque recordemos que la Izquierda Cristiana dejó de serlo, hoy día Izquierda Ciudadana, está el MAS, que es como Alejandro Navarro y un grupo de gente amiga de él, y el Partido Comunista. El Partido Comunista ha tratado de decirle al mundo de que la nueva mayoría se unió a él. Sí. Cuando todos sabemos que el Partido Comunista se unió a la nueva mayoría. Es al revés. Porque el otro día, por ejemplo, Carlos Calera decía, bueno, nosotros avanzamos. Oye, ¿qué piensa que el ministro Burgos dijera esto y todo el tema? Bueno, el ministro Burgos se sumó a una coalición de estar el Partido Comunista. No. El Partido Comunista se sumó a una coalición en la que está el ministro Burgos. Y donde estaban todos los de la Democracia Cristiana, que no les gusta, donde estaba Fulvio Rossi, que una persona que odia bastante a Hugo Gutiérrez. Ustedes se sumaron a eso. De hecho, al revés. Y eso de una otra manera también implica los costos que tiene en términos políticos. Pero no nos digas que fue al revés. De hecho, la Democracia Cristiana tuvo que visar la unión con el Partido Comunista. Digámoslo. Y el Partido Comunista tuvo que darle garantías de buen comportamiento, etcétera, para que entraran. ¿Por qué? Porque en realidad la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD y el Partido Radical decidían si el Partido Comunista entraba o no. Insisto, no era al revés la cosa. De hecho, las negociaciones con el Partido Comunista, en términos estrictos, para basarnos en términos de hecho, vienen desde el año 2005. Sí. De hecho, para poder llegar a esa negociación, que la primera negociación fue con el PPD, el Partido Comunista fue a negociar con RN. Y después con la UDI. De manera de presionar para los pactos de omisión con la concertación. Y en ese primer gobierno de Michelle Bachelet, donde salía la J. Ryan, Michelle Bachelet, no estamos contigo, en la segunda vuelta, salieron a llamar abiertamente a votar por Michelle Bachelet. Sí. Entonces, claro, jugamos mucho en el tema de la memoria, porque este es un país con muy poca memoria, y cada vez creo que tienen menos memorias, porque en términos incluso de aprendizaje cognitivo, hoy día la memoria no es una herramienta que se ocupe, es un fenómeno a nivel global. Oye, no me acuerdo de esto, googlealo. ¿Ah? Y nos falta el rockstar tirado a pije, weón, que te dice googlee, mijita, po, weón, ¿cachai? No, el tema de la memoria es un tema que se tiene que estar ocupando constantemente, una musculatura mental. Y al no ocuparla también ayuda mucho eso. Por eso todo pasa tan rápido. Por eso los programas tienen que ir ya, porque vámonos a comercial. No, las cosas, la vida no funciona así. La vida no tiene un ritmo constante. Tiene una cosa arrítmica, pero que termina convirtiéndose en una verdadera sinfonía en un momento. Tiene sus propios cauces, su propia ritmicidad. Pero en ese entendido, la idea es que tengan la menos capacidad en términos de memoria posible. Porque así no cuestionan lo que se dijo o lo que se hizo antes. Y hoy día, claro, también eso tiene sus ventajas, porque hoy día tiene el acceso a saber de que estos tipos mintieron. Te están mintiendo. impunemente, que es algo muy propio que tiene el poder, funcionar con impunidad y con cierto grado de soberbia. Es como decir ahora, bueno, pero resulta que las pre-campañas no están reguladas. Está weando. ¿Pero qué pre-campaña si no están hablando de pre-campaña? Ayer, antes de ayer, la semana pasada, y hoy día están asumiendo de que efectivamente. Claro, porque tú, ¿cachai? Que cuando Rodrigo Peña y Lillo, asesoría de SPA, la empresa de Giorgio Martelli, le paga un pasaje a Nueva York, donde está 4 o 5 días y después vuelve, no fue para ir de Junior a comprarle cigarros, pues bueno. Así como, oye, tú, Peña y Lillo, ven, anda a comprarme cigarros. ¿A dónde? A Nueva York. Ya. Entonces le pagan el pasaje, weón. Bueno, todos saben que se va a juntar con Michelle Bachelet para coordinar el cuento. Para coordinar precisamente el retorno de Michelle Bachelet. Y va a Nueva York, está los días, se junta con Michelle Bachelet, vuelve. Y empieza a coordinar a su equipo. De hecho, era uno de los grandes coordinadores era precisamente Rodrigo Peña y Lillo, que pasa a ser, de hecho, por eso tampoco fue tan impensado, más allá de su juventud y todo lo demás, que él era el ministro del Interior. Cuando Michelle Bachelet decide poner a Rodrigo Peña y Lillo, claro, porque estuvo en toda la campaña, todos dijeron, estuvo a cargo de la campaña. Bueno, y el que estuvo a cargo de la campaña, el que le pasa la plata para ir a Nueva York, es Giorgio Martelli. Por eso van a cuidar al máximo a Giorgio Martelli, porque en definitiva, ojo, es que no se está destapando solamente lo que tiene que ver con este gobierno, se está viendo cómo funciona la concertación. La concertación funciona así, Giorgio Martelli no es la primera campaña con la cual es recaudador, son varias. El mismo ministro Burgo, que era vocero de la campaña de Eduardo Frei, pésima campaña de Eduardo Frei, el recaudador de esa campaña era Giorgio Martelli. El hombre del maletín. Acá hemos hablado varias veces de Giorgio Martelli. Cuando empezó, recién aparecía su nombre, me acuerdo. Giorgio Martelli es la persona que hacía esa pega, que una pega sucia. Y que Giorgio Martelli más encima sabe que está muy presionado y sabe perfectamente que es sacrificable en algún momento. De hecho, acá lo que se está apostando al alto nivel es que si es necesario sacrificar. Es necesario sacrificar. Si no, vayan a preguntarle a Peñilillo. Así es. Bueno, ahí. Por eso es importante. Yo ayer conversaba esto en la noche con un periodista. Que a pesar de todo este cuento, uno no puede dejar de aplaudir a Michelle Bachelet. Es un nivel de animal político. Esta cosa. La escena que ocurrió ayer es Bachelet. Es la asesora que trabaja en el Ministerio de Defensa en 1998. Es la que tiene estudios militares en una de las academias más prestigiosas de guerra de Estados Unidos. La tipa de... me escapé. Estaba con el primer ministro de China. Así, así cosa, como si nada. Mira, estaba con el primer ministro de China, pero sabía que estaba acá. Vine a saludarlo y quería... decirle que, bueno, cuenta con nosotros. Y pasa, balance y le da el abrazo. Bueno. Notable, bueno. Sí. Eso es de un olfato político. Cuando uno dice, Bachelet ya está medio mal. Es de un olfato político, pero gigantesco. Atrás, aguiló así con una sonrisa. Gutiérrez feliz porque le trajo un bono. Porque sí, se supone que iban a hablar con el ministro del Interior en una reunión privada. El papá de, me refiero de Rodrigo... Avilés, que es el que se encuentra actualmente en el hospital Van Buren, en estado muy crítico después de la marcha el 21 de mayo por la acción de carabineros. Y llega Michelle Bachelet delante de todas las cámaras, en la imagen del día, en la imagen de una Bachelet que no estaba. Porque recordemos que Bachelet, para salvarse, sacrifica a su hijo biológico y a su hijo político. Sí. Y esa es la Bachelet que de una u otra manera rendía en la encuesta. Y aparece esta Bachelet dando el abrazo al papá del muchacho que tiene a su hijo a punto de morir. Uno decía, bueno, ¿qué podía hacer el padre también? Nada, la situación y todo lo demás. Pero se habla de ese olfato político que tiene Bachelet y que la ha posicionado en su vida política de forma meteórica. Y uno dice, bueno, aquí... esta es Bachelet, po. Sí. Esta es la que sabe los ritmos y sabe de que dejó al primer ministro de China. Bueno, ¿para qué decir que la clase política y empresarial tienen las patas, pero así, pero hiperlaxia con el ministro chino? No ha habido ningún militante de la UDI, ni por muy loco y perdido que esté, ni de ninguna organización defensora de los derechos humanos funando al primer ministro de China. ¿Por qué? Porque acaba de venir a decir que el Banco Central de China está a disposición para hacer negocios con Chile. Es más, ya se aprobaron préstamos y más encima entra ya en vigencia un banco chino en Chile. Y que más encima las negociaciones del gran empresariado, un trabajo que hay que aplaudirle a Somerville, por ejemplo, ¿se acuerdan? El loco de la corbata grande, sí. Que negoció nuestra deuda externa, un tipo muy buena onda. Bueno, él estuvo trabajando muchos años en China, especialmente el gobierno de Bachelet y después el gobierno de Sebastián Piñera, y ya empiezan a transar en yuan. En Chile. Entonces, bueno, faltaba alfombras para poner al primer ministro de China, que hoy día es el con el que todos quieren tener negocio. Nadie ha hablado de derechos humanos, ni el nivel de explotación que hay en China. ¿A quién le importa esas tonteras, po, weón? ¿Ah? Esa agua dejémosla para Cuba, para Venezuela, para esos países y esos regímenes, como les gusta a algunos fachos decir. El tema concreto es que demuestra que Bachelet, de una u otra manera, ahí está. Está latiendo Bachelet. Esa Bachelet que todo el mundo conoció. Esa con ese tipo de giro, de vuelca, que cuando se le sale el zapato tirando la pelota, weón, convierte esa weón en un triunfo. Bueno, salió arriba de un tanque, un leopardo. Sí, pues. Ahí se hizo famoso. Convierte... También. Ahí, insisto, esta cosa de animal político que es Michelle Bachelet. Y ayer se no sé si logra subir puntos, pero por lo menos frenó otro. Porque la gente que ya está siguiendo a Bachelet religiosamente, porque ya estamos hablando de sectas que se manifiestan a través de las redes sociales. Increíble. De hecho, Bachelet baja más en las encuestas por los bacheletistas que por ella misma. Sí. Lo hemos dicho acá, si los bacheletistas llegan a ser un nivel de odioso. O sea, todos pensaron que nadie podía superar a los Claudio Believer. ¡Ya! Llega el bacheletista hoy día, weón, y está ahí Carlos Urrea Torres, weón, y toda la tropa de gente a defender, weón, indefendible. Pero son pragmáticos. O sea, son los tipos que el día jueves estaban en las redes sociales diciendo, bueno, ¿y qué hacen allá hueveando, po, cachai? Ah, pero estaban encapuchados. Y hoy día es, oye, a parar la represión. A parar la represión. Tienen esa cosa pragmática de que no se casan con nada. Es como otro personaje medio oculto que depende de lo que termina diciendo la masa. Y dice, no, efectivamente, yo creo que sí, debería salir el ministro. Pero que la presidenta no tiene control sobre ese tipo de cosas. Presidenta, haga algo. Saque a esa gente que la hace tan mal. Claro. Y que la hace bajar en la encuesta. Entonces, uno grande yo insisto que no hay ninguna teleserie más entretenida que la que está ocurriendo hoy día en términos políticos. Ni Pituca sin Luca, ni este. Yo encontré que... ¿Le diste rating? Esa teleserie que ya hemos visto en los 90 era mejor Rompecorazones, por lo demás, con Carolina Fadi. Ahí salgamos que de ahí, por favor. Luca. Salgamos de ahí. No, yo creo que las teleseries reflejan siempre las sociedades que están. Para bien o para mal. O tratan de taparla, pero queda reflejado siempre ahí. De hecho, a mí por eso no me sorprende tampoco el éxito de las turcas acá. Yo creo que Turquía se parece mucho a Chile en varias cosas. Y en lo conservador y pacato y la hipocresía. Muy propia de la sociedad kurda. Y neoliberal. Turca. Y muy neoliberal. Sí. Turquía, que bueno. Y la represión, de hecho. Bueno, ¿se acuerdan del tema de la plaza? Que estaba defendiendo un grupo de ciudadanos. Después fue creciendo este cuento. Y terminó con uno de los hechos más represivos, más fuertes del último tiempo en Turquía, que tiene varios, por lo demás. Varios. Una sociedad donde está lo punitivo como principio, las cárceles turcas generan de una u otra manera en el imaginario colectivo o a nivel universal. Pero yo creo que hay mucho hoy día elemento en la mesa que nos permiten saber cómo viene el guión y eso lo hace más interesante. Puede que un día, no sé, pues Michelle Jorrat, ¿sabía que él le echaba la culpa ayer de que lo había presionado a Mónica González, directora de CIPER. Había recibido presiones, sí, de la directora de CIPER, que dijo que si yo no ponía la querella, iba a poner algo feo contra mí. Oh, ya. Bueno, lo dijo. ¿Verdad? Michelle Diorrat. O sea, estamos llegando a este nivel, porque todos sabemos que la entrevista, revista que pasa fue una operación del sector de Arena. Lo gracioso es que vuelven a poner al sacrificio a Rodrigo Peña y Lillo para salvar a otro. Claro. De hecho, alguien me decía el fin de semana, el fin de semana largo me refiero, que Rodrigo Peña y Lillo sabía de que iba a cambiar, de que lo iban a sacar y todo el cuento. Y estábamos otra gente presente diciendo, no sé hasta qué punto. Dice, no, yo sé porque tenía fuente donde podía decir que Rodrigo Peña y Lillo sabía. Entonces decíamos, mira, aunque hubiera sabido de la forma en que salió y en la cara que estaba Peña y Lillo, que salió con un orzuelo prácticamente, una cara demacrado, bueno, Rocky Balboa dando declaraciones. No estáis mucho mejor después, eso sí, ¿ah? No estáis mucho mejor hoy día. Peña y Lillo. Tú. Ah, bueno, sí. Pero es que bueno, el training es pesado. Pero como sea, yo creo que jamás imaginó que lo iban a sacrificar de esta forma. Sí. Y estamos en tiempos donde no estamos hablando de filiaciones ideológicas, no estamos hablando de filiaciones de gran formación política. No representa, menos un militante del PPD, pues bueno, ¿cachai? Militante del PPD no le pasan manuales de formación, pues bueno, ¿cachai? Como no sé, para los viejos deseantes, por último, de pasar un libro de Jacques Maritain que tenían por ahí todo, qué sé yo, con polvo, pero. Estamos hablando que no hay filiaciones políticas, que esto no tiene que ver con lealtades políticas a un programa, como se ha dicho, y este tipo de cosas. Entonces hay mucho lumpen. Para que se entienda claramente, el lumpen es el que se salva solo. Es el lumpen. Por eso existe tanto el lumpen proletario, en términos de figura política, y el lumpen burgués, como Piñera, ¿sí? Capaz de cagarse el de al lado. Capaz de cargarse el de al lado. Claro. Pero bueno, está el tema de esto. Yo creo que lo que ocurre con Peña y Lillo es bien claro, de que yo creo que no se imaginaba así el nivel de profundidad que iba a caer. Yo creo que esperaba tal vez un cambio. Yo creo que hasta el cierto punto tal vez esperaba que le hicieran el estilo Hinspeter de salida. Que era incluso esperable cuando la crisis todavía no era tan profunda, que era cambiarlo de repartición. A Hinspeter, si bien recordamos, lo cambiaron desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa y dejaron ahí Hinspeter durmiendo, se dejó la barba, se cambió el look. Ah, lo recuerdo, sí. Perfectamente. Y eso le generó cierta, así como bueno, una baja, podría decir, honrosa de su cargo. Lo que pasó con Peña y Lillo, yo creo por eso que estaba así como estaba. Además que también yo creo que Peña y Lillo también la cara que tenía era porque sabía, y se ha demostrado en esta semana, que aún renunciando ya le van a seguir llegando balas. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con Rodrigo Peña y Lillo. O sea, no hemos dejado de hablar de Peña y Lillo a pesar de que Peña y Lillo haya dejado su lugar, de que haya dejado su puesto. Y eso es bastante importante. O sea, Peña y Lillo no desaparece de la línea de fuego. Y va a seguir apareciendo. Y va a seguir apareciendo en la línea de fuego. Renunció muy tarde, incluso, podríamos decir. Para él. Creo. Para su tranquilidad. En cualquier momento que haya renunciado iba a ser igual de fuerte. Ahora, uno puede decir en política cabe siempre la ley de Murphy y puede ser siempre peor. Yo creo que estamos en la ley de Murphy, que esto se va a ir agravando cada vez más, van a ir apareciendo más elementos. Ahora, pero aquí hay que tener un poco de cuidado, porque hoy día está medio descontrolado un área para la clase política que no es menor. Que tiene que ver con el tema de la prensa y el periodismo, pero no hay que olvidar nunca, y no hay que dejar de lado aquello tampoco, de que los medios, que ya están muy a la casa de y están buscando, tienen dueños, y que en un momento cuando esos dueños salgan a la palestra, que no han salido. O sea, no está en cuestionamiento, por ejemplo, el financiamiento de campañas de Sallé. Claro. Que dicho sea de paso, tiene financiamiento a campañas políticas, de hecho lo reconoció por lo menos en Estados Unidos. En una investigación, era $1,000,000. Nos apareció Luxis propiamente tal, todos saben la relación a propósito de lo que pasó con el caso Cabal y todo lo demás. Los Edward y el equipo que compone el Mercurio SAP, los grandes medios hoy y particularmente Copesa, que también uno podría ver un poquito de casi venganza personal de Álvaro Salle con varios empresarios y políticos que, la verdad, recordemos que él viene recién saliendo de una de sus mayores crisis de último tiempo. Y uno dice, bueno, hay un momento determinado que sabemos que estos también son parte de... Y ahí la cosa se frena. En un momento determinado está la autorregulación. Mientras no les afecte directamente. Y ahí uno dice, bueno, ahí viene un rol también. Y yo conversaba un poco esto anoche. Es, ¿qué va a pasar? ¿Y qué función tenemos hoy día los medios que hoy día nos hemos convertido prácticamente en meras cajas de resonancia? Y ahí hay que tener de una u otra manera una visión respecto a este tipo de cosas. Insisto, el gobierno de Bachelet va a terminar tarde o temprano y el mundo sigue. Pasan cosas que tienen que ver con cómo funciona este engranaje, cómo funciona esta maquinaria, y que creo que estamos muy en deuda. Probablemente es súper importante ponerse a discutir, o por lo menos así lo hemos entendido acá, la importancia de los medios, el rol que cumplen y la responsabilidad que implica también, y hay que asumirla, y uno queda expuesto a eso, porque no se trata solamente de viralizar tal cosa o poner el listado de las 10 cosas que te gustarían y cuáles son los temas, quién es el revolucionario más sexy de la historia y ese tipo de pelotudeces, sino entregar elementos para crear pensamiento propio. Ese es el rol que se debería estar, más que generar infinitas. De hecho, hoy día estamos sobrepoblados, por ejemplo, de columnistas, pero faltan hechos. Porque es súper importante, el otro día, a propósito de que alguien decía de las notas que escribía la radio, cuál era la línea editorial. Pues la nota no estaba. Claro, ¿cuál era nuestra posición? La posición la decimos acá. Porque cuando tú entregas hecho, el comentario, el improperio, el garabato y todo lo demás que viene cuando veis que este político tanto recibía plata de tal o cual y todo el tema, es tuyo. Está en lo hecho ahí. Exacto. Esto de no solamente es súper importante para el rol de los medios, más allá que tenemos posiciones políticas súper claras, no nos vamos a esconder respecto a nuestra función como medio, y también como sujeto, antes que todo. Pero plantear hechos, y tú fórmate una opinión respecto a eso. Yo creo que falta todavía mucho eso, de empezar a crear ese pensamiento propio, de tener autonomía al momento de pensar, no casarse, no ir a la marcha porque va el amigo. Que lo hemos conversado varias veces acá, tener una posición respecto a las cosas. Yo creo que se está recién empezando a eso, porque hace una sociedad en la cual, cuando uno tiene claro como particularidad una posición, es capaz de juntarse con alguien y discutir respecto a la posición y llegar a acuerdos, o llegar a un consenso respecto, o bien no llegar a nada y decir, sabes que no vamos a ningún lado juntos. ¿Será que la sociedad está acostumbrada a que le impongan lo que tiene, lo que debe comprar, lo que debe vestir, cómo se debe ver? Está acostumbrada a eso. Uh-huh. Y que, en definitiva, no forma su propia opinión al respecto. Tampoco se informa más allá o se preocupa de formarse más allá, porque el comercial te está diciendo en qué casa comercial tenés que comprar. Uh-huh. Entonces, como que la gente está acostumbrada a que le digan lo que tiene que hacer y no toma iniciativa uh-huh. propia. Y es ahí donde nosotros apuntamos. La iniciativa propia en sí es súper peligrosa. Entonces, por cualquier tipo de sociedad. Pero por eso a mí me llama la atención el que a uno le digan... nosotros como radio, ¿cierto?, en la página informamos y damos los hechos. Y esperamos que la gente forme su propia opinión. Nosotros tenemos nuestra opinión y la decimos acá en el matinal, sí, en la inmortalidad y todos los programas que hay acá. Quiere decir que hay una cosa inocua en términos de las notas. Quiere decir que se basa en hechos, las cuales son comprobables y todo lo demás. Hay una pregunta que dice acá Mauricio Donoso. Dice, buenos días, matinal. ¿Lo invitaron al seminario Radios Comunitarias? ¿Alguna visión de este tipo de instancia? Sí, nos invitaron. Y nos invitaron a exponer, a propósito, porque bueno, una de las personas que está coordinando esto tiene que ver con AMARC. Nos llamó, más allá de nuestras posiciones, nosotros no estamos afiliados a AMARC ni a ninguna instancia con las cuales nos relacionamos de igual a igual cuando nos vemos. Sí, y de público conocimiento, tenemos una amistad con la presidenta a nivel mundial de AMARC, María Pía Mata, con quien nos llevamos bastante bien, conversamos generalmente, y nos invitó, nos invitaron formalmente y también ella, en términos personales, que asistiéramos. Dimos la excusa, estamos muy, muy ocupados, no pudimos ir. Y también, dentro de esta misma excusa, era también una manera de... no somos muy dados a esa instancia, donde iba a estar el vocero de gobierno, donde está este... Y probablemente íbamos a terminar arruinándole cosas a radios que realmente están peleando por que el Estado financie y todo lo demás. Cuestión que nosotros hemos dicho públicamente que no estamos de acuerdo. Entonces, la verdad, íbamos a entrar a joder a otras radios que sí están por eso... y por lo cual le preferimos no participar. Independientemente que con alguna gente que está participando de eso nos vamos a encontrar y todo el tema en nuestro espacio de trabajo, que es donde conversamos con la gente. Pero no, yo creo que hay muchas instancias de discusión respecto al tema de medios. Hay mucho eufemismo respecto al tema de radio comunitaria. Muchos dicen ser radios comunitarias, no lo son. Sí. Muchos no entienden, parece, de qué se trata el tema comunitario. Algunos tienen una caricatura de radio comunitaria en la cabeza. Generalmente el viejecito que se van ahí a la población y todo el cuento, los pobladores y la cosa. El tema de lo comunitario tiene que ver con una idea primero, que tiene que ver con lo común y que tiene que ver con lo colectivo. Y me parece que hay instancia interesantísima. Creo que ir a dialogar con un poder que ha negado todo eso no ayuda mucho. Hay gente que está pidiendo hace bastante rato que se haga una ley de medio, que no existe por lo demás, y ni siquiera hay una discusión en el Congreso como muchos creían a propósito de la ley de medio, que se decía que estaba discutiéndose, que no tenía nada que ver. Y está bien, nosotros no estamos a favor como medio. No da igual si se legisla y alguna gente podrá encontrar que aquello es beneficioso. Estamos ok, no tenemos problemas con eso. Respecto a de que el Estado financie medios públicos, como en otros países. Me refiero al caso de radios comunitarias que son financiadas por el Estado y donde tienen que pasar avisaje estatal y todo el cuento. Nuestra posición es que no. El Estado no es un aliado para nosotros, al contrario. Sí. No, para nada. Ese es el tema. Entonces, sería pisarnos la cola. En términos de alineamiento, pero hay otras radios que no lo piensan tan así, o otros medios que apelan al tema del avisaje estatal y todo lo demás. No somos quienes para decirle que no. Ese es su rollo, ese es su tema. Nosotros lo que creemos es que no estamos en una posición en la cual poder jodernos a alguien en ese sentido. Probablemente iba a ser muy polémico, pero no sé si respondimos la pregunta, pero es así. Es así la cosa. Sí, bueno, eso sumado que la última vez que estuve en un encuentro con otros medios... terminó muy bien. Tampoco fuimos muy amables. igual nos invitaron. Transparentemos eso, ¿por qué? Estamos con el medio que fue mismo y la cosa... Sí, no, nos invitaron de Media Ninja, que ahora tiene su manifiesto también totalmente posmoderno. Media Ninja, que hizo un muy buen trabajo, digámoslo. A ver, Media Ninja es un medio brasilero que hizo un muy buen trabajo en el tema de la Copa Confederaciones y en el Mundial. Graficando la represión. Exactamente. La represión de Dilma Rousseff. Y en un momento determinado, Media Ninja saca una declaración como medio, no dejando en libertad de acciones, no, como medio, llamando a votar por Dilma Rousseff para que no ganara eso Neve. A nosotros nos pareció una incongruencia el porte un buque. Y se lo dijimos. Y generalmente mucha gente se enoja con nosotros porque decimos las cosas... primero como la pensamos, no tenemos que aquí agradar, pues si no, la política no es un club de amigos, mucha gente se confunde con eso. Y obviamente las contradicciones y las pelotudeces se plantean. Y mira, sé que me parece incongruente que termine acusando a un gobierno de ser extremadamente represivo y después llamáis a votar por él. Pero chucha, qué cresta. Claro, y ahí nos dijeron, no, pero es que somos libres cada uno tomando nuestras propias decisiones. Éramos arcaicos, todavía vivíamos la lógica de la dictadura. Vivíamos la lógica de la dictadura. No, nos dijeron unas cuestiones muy chistosas. Me decían, pero es que cada uno tiene el derecho a pensar lo que quiera. Bueno, le respondí, sí, está bien, todos tienen derecho, pero lo que hicieron en la declaración apoyando a Dilma Rousseff como un medio único parecía orden de partido. Y como que se enojaron un poco. Ellos nos trataron bien. No, sí, igual nos trataron bien. Dentro de todo, fue amable, fue cordial la conversación e incluso también, insisto, así como tal vez en esa ambigüedad característica de ese sector, nos invitaron a otras actividades más. Yo no sé, yo esperando probablemente y cruzando los dedos de que nos fuéramos y así lo hicimos. Les dimos... Claro, y respecto a lo que tú decías, es interesante esta sociedad porque es una sociedad donde se predica la libertad profundamente, donde la libertad es todo menos la libertad de tomar tus propias decisiones y de elegir cosas realmente. O sea, cuando hablamos de libertad, salvando probablemente este medio y otro, tenemos la opción de comprar 4 diarios que dicen lo mismo. Tenemos la opción de comprar una línea de celulares que son exactamente la línea del otro. Y uno siente que está siendo libre. Comprar una zapatilla, o son Reebok o son Nike, cuando en realidad son lo mismo. Y uno dice, oh, tenemos una gran capacidad de elección. Pero en realidad es una sociedad en donde elige entre cosas intrascendentes. Pero cuando tienes que ocupar tu libertad en cosas trascendentes, esta sociedad no te da la cabida. De hecho, está diseñada. Está diseñada para no darte la cabida en las decisiones trascendentales y ocupar la libertad en ello. Imponer siempre. Por eso, a pesar de que estamos invitados, para dejar bien claro que no es un tema de problema de que nos vetaron y todo, no, si nos invitaron, y nos invitaron insistentemente. Aparte que tenemos una política de que nosotros ya no tenemos mucho tiempo, lo decimos, acá lo que quieran, mientras estamos en nuestro espacio de trabajo, porque estamos siempre muy, muy, muy ocupados. Pero nuestra posición editorial y política es súper clara. De hecho, más encima, creo que si íbamos a terminar peleando en un foro, nos tocaba como con Cayuque o vocero de gobierno y todo lo demás. El terror. O sea, era mejor no ir. No sé, yo no respondo. Pero hay gente, por ejemplo, hay gente de Amar que es muy, muy bacán. Pero nosotros no somos de Amar, que lo hemos dejado. También nos han preguntado si somos de Anarchich. Tampoco. Nosotros creemos la afiliación en términos particulares, creemos la federación en términos de libertad de poder de tomar decisiones. Y tenemos posiciones respecto a las cosas. Nosotros también somos, entre comillas, no quiero ocupar un poco ese concepto, pero voy a tratar de buscar uno similar al tema de consumidor. Leemos, escuchamos radio, leemos medio, nos gusta mucho medio independiente. Este último tiempo, a propósito, les pongo el anuncio. Ayer estábamos terminando de cerrar un acuerdo tácito de filiación fraterna y todo lo demás con Revista Proceso. Por tanto, lo que se publique de ahí vamos a poder replicarlo directamente acá con esos periodistas que está haciendo corresponsalía en Chile. Lo que es bueno, me gusta mucho el trabajo que están haciendo allá y otras cosas, ir mejorando también el trabajo que estamos haciendo acá. Y también las relaciones de ayuda que nos piden de otras partes, de otros países, en el poder ir trabajando, en el poder también ser no solamente reconocido como medio. Pero yo creo que falta mucha discusión sobre el tema de medios de comunicación. No creo que a veces se den en estos espacios donde está, insisto, la visión gubernamental y que sé que avanzar para los derechos, todo el tema. Venimos 25 años y lo único que hemos recibido de esas personas son persecuciones. Esa es la realidad, pero yo creo, y uno siempre defiende, y lo hemos dicho acá, independientemente que no es muy popular, a rajatabla las líneas editoriales, incluso a las que no estén en la misma para que uno, pero esas de que las que van cambiando a cada rato, ni a la esquina. Yo encuentro siempre más peligroso, bueno, un indeciso, un oportunista, que a gente que tiene posiciones mea refractarias respecto a ciertas cosas. Cuando tú veías a alguien que está aquí, después está acá, está acá, está acá, ya, ni a la esquina. Ni a la esquina. Sí. Siempre gente que mantiene coherencia desde su propia trinchera, me parece que siempre más previsible. Chicos, nos vamos a ir a una pausa musical y vamos ya a entrar de lleno al segundo bloque. Ya llegó Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y actual vocera también de la CONFECH. Vamos a estar hablando de aquello. Y vamos a estar revisando más cosas. Ya nos salimos de lo que pasaba con el tema Peña y Lillo y su ida a comprar cigarros a Nueva York, todo auspiciado por Giorgio Martelli, asesoría y negocio de spa. ¿Quién fuera, amigo? Y pensar que Giorgio Martelli anda llorando de que solamente está afiliado a Fonasa y no tiene ni un peso. Me contaba un amigo periodista y están tratando de hacer una entrevista. Anda llorando, yo no tengo ni un 20. Y me están sacrificando. Así que... estamos. Nos preguntaban sobre el tema de la huelga de expresos políticos. ¿Qué es lo que había pasado, en definitiva? Pasó lo siguiente. Hubo un acuerdo, a ver, acá los acuerdos son circunstanciales en términos de que hay acuerdo en términos del documento que se termina elaborando. En Rancagua, el fin de semana, ese acuerdo tiene que ser revisado por la Unión Nacional de Expresos Políticos. Por eso, incluso con nosotros pusimos una nota, es el acuerdo de Rancagua, que se había tomado la centralidad porque muchos habían decidido que los que negociaban eran los de Rancagua. Claro. Ese acuerdo es revisado por un conjunto. De hecho, vamos a estar hablando con la gente de la Unión de Expresos Políticos, Unión Nacional de Expresos Políticos. Pueden meterse a su página también. Es les digo al tiro porque la tengo acá. En donde ellos están sacando comunicados para que sepan que es oficial, en definitiva, en términos de posición. Bueno, resulta que el día de ayer, o anteayer ya, se reúnen distintos representantes de las distintas huelgas. Recordemos que habían 117 personas en huelga de hambre, sí, a lo largo de todo el país, de Arica a Punta Arenas, literalmente. Y estas personas llegan a una especie de federación de reposeros, de huelguistas que están, y ahí se toman las decisiones hoy. Lo que hay con el gobierno es una especie de preacuerdo. Recordemos que esta huelga inició el 13 de abril porque el gobierno no respetó un acuerdo ya suscrito en la pasada huelga que empezó el 1 de diciembre del 2014. Esto es una pelea que viene del año 2007 dándose, no es nueva. Así que bueno, a la vuelta vamos a estar aclarando muchísimo más con la huelga de los expresos políticos de la dictadura, conocido como los Valech, y eso. Así que nos vamos a ir con una recurrente de acá, y amiga y conocida. Nos vamos con Todos los sólidos se desvanece en el aire. Mira, Anita Tillo. El otro día me estaban hablando de México, de la entrevista que habían hecho las Afroditas. Sí. Sí, está muy contento. Hay que traerla. Ahí decía, oye, que le salió buena esa. Sí. Sí. Veamos si le sale dos veces, dijimos. No. No. Ay, qué soy. La Afrodita, recuerden, hoy día en la noche hay inmortalidad. No Afrodita. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Nada, pero me da el pase. Con la hija de Afrodita. Nos vamos entonces a este tema. Anita Tillu. Nos vamos con una pausa musical. Esto se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ya volvemos acá, al matinal de Radio Villa Francia. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones, ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones, ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio. Si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria. Para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa. Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo. A quien se levanta y lo apunta con el dedo. Sola.

todas partes lo mismo. Los ricos, explotadores, amigos de dictadores, nos inventan falsos sismos. Campesinos al abismo, la tierra en destrucción, no pierden así ocasión pa' llenarse los bolsillos. En todas partes lo mismo, los ricos, explotadores, amigos de dictadores, nos inventan falsos sismos. Campesinos al abismo, la tierra en destrucción, no pierden así ocasión pa' llenarse los bolsillos. Tan criado de chiquillo a lucrar con la traición. Vamos a hablar ahora de este tema que está en boga. Sin ala las palomas, esa flor no tiene aroma. Ya no es voladora, ya no es voladora. No le importa a las personas como aplanadora. En la casa la señora, cabro chico empeora. Y los otros como cortan el cerebro, les exportan y hasta los pasos te cobran. Con las leyes que acomodan, abogados se lo compran. De la gana los perdona, de la gana los perdona. Lamentablemente vamos a hablar de este tema, que la gente ya se vuelve recurrente. En los barrios más calientes, con personas transparentes, se necesita verdaderamente educación, cultura y agua de vertiente. Estamos todos impacientes, ya no somos complacientes. Cada día más consciente que no importa el presidente. La derecha con la izquierda, de la mano se consienten. Con trabajo hay que salvarse o te lleva la corriente. Finalmente, los que importan a los niños adormecen. No conocen las preguntas, responder tampoco pueden. Responder tampoco pueden, pero responder tampoco pueden. Qué lindo que es el poder, no lo vayas a perderlo. Bombas antipersonales deberían haber salido, pero aún no salen, pero aún no salen. Pero lo que no saben, el infierno ya te cae, pagarás todos tus males. Qué lindo que es el poder, no lo vayas a perder, no. Bombas, bombas, no. Qué lindo que es el poder, no lo vayas a perder, no. No le pise el desierto, te revienta y está muerto. Los ricos, explotadores, amigos de dictadores, nos inventan falsos sismos. Campesinos al abismo, la guerra en destrucción, no pierden así ocasión pa' llenarse los bolsillos. Tan criados de chiquillo a lucrar con la traición. Ya les cae, pagarán todos sus males, todos sus males. De alegría quiero ver en tu corazón, hablando en conciencia de revolución, buscando en el más alto la protección, elevando estas plegarias en comunión. Fuego, fuego.

de mayo, que recordemos va a tener doble jornada, en la mañana y en la tarde-noche. Y vamos a estar hablando junto con Marta Matamala, que ya está acá, está ahí con Carmen. Están, sí, ¿cierto? Están resolviendo ahí el último detalle. Ah, perfecto. Y vamos a estar profundizando también en lo que tiene que ver con los anuncios presidenciales, por ejemplo, que comentábamos antes de irnos a la pausa musical. A ver, alguna cosa. Info tras operación Luciano de Brot. Precisamente vamos a estar hablando de aquello. Nos dice ahí Mauricio Donoso. Y revisando parte, insisto, de lo que es parte de la agenda en estos momentos. Ya está Carmen con nosotros, de vuelta, con sí, su café. Así es. Perfecto. Y ya nos acompaña Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y actual vocera de la CONFECH. Recordemos la semana pasada, con cierto ruido para algunos medios que veían cómo era posible que habían sacado al niño bueno de Ricardo Sandler. Y esto se hizo, ojo, eso se hizo a través de una votación, la cual, corrígeme Marta, te aprovecho de saludar, pero tuvo un voto Ricardo Sandler, que fue el de la FEUC. Sí, justamente, gracias por la invitación, buenos días a todos. Y sí, justamente fue un voto el de la misma Universidad Católica, porque el resto o se abstuvo o votó por la Chile y nosotros. Bueno, y eso hace de que en términos de las vocerías, que son de las más visibles en el zonal metropolitano, hay que aclarar ese tema también, porque siempre la gente, ya saludamos también a la gente de Cerro a la Izquierda, de Concepción y otros lados más en provincia, y ese odio eterno y profundo que tienen contra Santiago, dicen, ah, siempre es lo mismo y nosotros quedamos tirados, sí, porque hay otros zonales sur y también está el zonal norte, que son parte importante también de esta instancia, que es una confederación de distintas federaciones que tienen representación a nivel estudiantil, por lo menos en términos universitarios. Se ha hablado de una especie de giro de la CONFECH, de una especie de evaluación, de análisis, de autocrítica respecto a lo ocurrido en el 2014, donde más allá de los discursos y de los plenarios bien candentes que habían, se tuvo una posición bastante dialogante, bastante, por así decirlo, algunos lo leyeron como pasividad, otros lo leyeron como una táctica a probar, la cual ya de una u otra manera empezó a demostrar, por lo menos con la aprobación de la ley de inclusión escolar, y la forma en que termina saliendo y con las indicaciones que terminan poniéndose, donde se termina fortaleciendo de una u otra manera lo que es la educación particular subvencionada y la ganancia y el rol de los sostenedores, que los estudiantes no fueron escuchados, cosa que también dicen los profesores por otro lado. Y se habla de un giro acá de la CONFECH a radicalizar su posición, entendiendo en virtud de los hechos, más allá de las teorías más o menos, en virtud de los hechos, de que la única manera de ser escuchado es tener una movilización constante y una presión social sistemática y vigilante y fiscalizadora en términos del poder, nos referimos al Ejecutivo y al Legislativo, para que sean escuchados los estudiantes. Y este 21 de mayo, ahí dentro de la cuenta pública que realizó Michelle Bachelet al Congreso, un anuncio en términos de educación que sonaba bastante rimbombante, pero que ha aterrizado, incluso, lo hicimos durante esta semana ya más fino, lo hicimos el propio jueves que estábamos en programación en vivo, viendo la cuenta pública, lo que estaba pasando en las calles de Valparaíso, que también vamos a estar acá conversando, que si uno lo compara a lo que ofreció Piñera en un momento determinado, incluso es menos. Hablamos que el anuncio de Michelle Bachelet es para el 60% de los sectores más vulnerables y con un montón de requisitos y condiciones que tenían que ser que estuvieran cursando en Universidad del CRUCH y en los IPE, en los institutos profesionales, en los institutos de formación técnica, que estos también tuvieran ciertas características y que tuvieran ciertos requisitos. Lo que daba un porcentaje más o menos, según el gobierno, de 250.000 personas, 270.000, pero en la práctica, si uno desglosa con todos los factores incluido, no pasa más allá de los 200.000 de un universo más o menos de cerca de 1.5 millones de personas, si es que nos basamos solamente en los jóvenes, porque uno entiende que la gratuidad universal es para cualquier persona que quiera estudiar, universal, incluido gente, qué sé yo, con más edad. Y esto se ve como una especie más que de trampa, porque aquí hay que precisar otra cosa también. En el programa de gobierno de Michelle Bachelet, Lo que se garantiza es educación gratuita para el 70% más vulnerable. Es bien eufemístico, suena bastante potente, pero en términos concretos eso es menos del 10% del universo real de gente que podría acceder. Y eso está en el programa de gobierno. El verano, Nicolás Izaguirre incluso dijo, algunos ya probablemente quizás lo olvidaron, pero dijo en el verano de que la gratuidad universal, en términos universitarios, por lo menos, en este gobierno no iba a salir. Sí. Y eso despertó las alertas también. Empecemos desglosando. ¿Hay un giro efectivamente en la Confech, sí o no? Yo creo que efectivamente hay algo de eso del giro, o más que un giro en sí mismo, es hoy día una radicalización o una potencial radicalización que se grafica en que al final nosotros tenemos hoy día una vocería que es bastante potente. Lamentablemente, como tú bien señalaste, los sectores de las regiones, sobre todo, se han visto bastante marginados. Yo me acuerdo que el 2011, cuando se hacían, por ejemplo, los puntos de prensa, uno se rotaba con el resto de las vocerías, porque la idea era no que hablara siempre la vocería de Santiago, porque la línea al final del Confech nacional no es como únicamente metropolitana. Pero con el paso del tiempo se ha ido dando la misma dinámica de repetir este centralismo un poco ridículo. Y claro, hoy día nosotros representamos un sector de izquierda mayor, más radicalizado, con pretensiones revolucionarias incluso. Por lo tanto, tenemos la capacidad hoy día de instalar un discurso que hasta hace un mes atrás era parte de o la burla o el descrédito, no sé, de diarios como La Segunda, cuando se plantea, por ejemplo, esto de la ultra, ¿cierto? Que es como nos vienen diciendo y nos apuntaban con el dedo. Echamos de menos al Mercurio, su perfil claro. De los actuales voceros. No, sí. Algo está pasando ahí, yo sé que están despidiendo gente, que están como medio complicados, pero echamos de menos este año el mapeo de los voceros y el perfil de cómo salieron en el colegio, si le hacían bullying y cuántas piedras tiraron en las marchas. O sea, los perfiles de inteligencia, que claro. También saca La Segunda. Sí, pues. O sea, los de la segunda son un poco más esquizofrénicos, pero el de los de Mol, no sé, yo habrían terminado diciendo con quién me junto, alguna relación con algún tío perteneciente a una organización clandestina, no sé. ¿Te habría terminado algo saliendo a la luz con esos perfiles de inteligencia? El tío abuelo de Marta Matavara. No, pero en verdad, más allá de eso, claro, hoy día tenemos una posición de visibilizar cosas que antes no se podían decir. O sea, por ejemplo, hasta hace una semana el Confech nunca habría dicho terrorismo de Estado en un medio público por los niveles de represión que han salido. Eso tiene que ver también con una forma de caracterizar que nosotros mismos hemos tomado. Pues ahora, yo lo que creo es que la radicalización no se logra con una vocería. O sea, lo que sí tenemos claridad es que justamente el discurso del 21 de mayo no satisface lo que los estudiantes en las asambleas están pidiendo. Por lo tanto, la radicalización viene hoy día como una respuesta a no tener respuesta justamente. Pues. O sea, que nosotros lo graficábamos súper claramente en que el 21 de mayo la presidenta le hablaba a los parlamentarios y a toda la gente bien vestida que estaba dentro del parlamento, pero no le hablaba al pueblo, si el pueblo estaba en las calles ese día y le estaban sacando la cresta. Entonces, si uno lo miraba bien, esa es la forma de radicalización que pasa porque nosotros hoy día tenemos simplemente la capacidad de decir con mayor libertad lo que muchos pensaban, y es que estamos lamentablemente marginados por un Estado y un gobierno que no nos va a dar respuesta porque no le interesamos de verdad. Es cierto, lo conversamos incluso antes en el primer bloque que precisamente las cuentas públicas en términos republicanos es hacia el Congreso, se le da rinde cuenta al Congreso. Nunca ha importado mucho la gente ni la ciudadanía en términos históricos. Me refiero en esta tradición de dar la cuenta pública que después se termina concediendo en mayo, antes era en septiembre si no me equivoco. El tema acá es que efectivamente pareciera haber de que hay un cambio también, aparte de lo que está ocurriendo en el gobierno, en un improvisar cierta agenda, en que probablemente si no hubiera habido movilizaciones previo, ni siquiera se saca esto de el 60% de los sectores más vulnerables. Al parecer tenemos un gobierno que es muy sensible, o quizás todos los gobiernos lo son, a si hay o no hay presión. Por eso costaba un poco entender esta política más dialogante, porque si alguien ha demostrado diálogo, en este caso, es la Confech. Eso nadie lo puede poner en duda. De hecho, en las mesas participaciones ciudadanas, en los ampliados que se armaron en el GAM, etcétera, etcétera. Y uno veía, no sé, pongo un ejemplo para graficar esto. La gente era con fepa, más allá de que esto era un show y montado y que tienen financiamiento, recorrían todo Chile en avión y toda esa vaina. Hoy ya no lo vemos en las calles. Claro. Que dicho sea de paso, yo encuentro que era súper bueno que la gente de la Confepa, la UDI y todo el tema saliera en las calles. Cuando dicen, vamos a pelearle el terreno a ellos, vengan para acá, porque es súper bueno. Si la cosa se dirime, quien lleva más gente, nosotros ganamos. El tema es que hoy día ni siquiera se movilizan porque efectivamente sí fueron escuchados. De hecho, recuerdo perfectamente a uno de los sostenedores en un programa de televisión discutiendo sobre lo que no le parecía, le termina explicando el periodista, pero efectivamente eso es lo que aprobaron. Ah, entonces estamos totalmente de acuerdo con la ley. Y efectivamente ya no veí ruidos de sostenedores ni nada parecido, ni de sable, porque efectivamente, por lo menos la ley de inclusión escolar, que cuesta creer que un gobierno que tiene como discurso la educación pública la deja para el último y fortalece precisamente el mercado de la educación particular subvencionada, le asegura el negocio a los sostenedores con plata de todos, y más encima mete a los bancos acá adentro en lo que es la ley de inclusión escolar, que termina ante el 31 de enero de este año. Y uno dice, ¿cómo es posible de que se quiera hablar de educación pública y fortalecimiento cuando se fortaleció aquello que la destruyó? Uh-huh. Que es la educación particular subvencionada, porque obviamente al tener más ofertas se fueron cerrando colegios municipales poco a poco. ¿Qué puede esperar ahí la CONFECH? ¿Qué pueden esperar de una u otra manera los estudiantes que de 2011 se movilizaron y dijeron, bueno, probablemente no ahora, pero en un par de años vamos a poder estudiar gratis? Y hoy día eso se ve lejano. O sea, la última encuesta que veía de percepción es, ¿habrá educación gratuita? Y la mayoría de la gente decía que no. Sí. O sea, si creía que iba a haber, no que si la quería, porque eso ya es abrumante, claro, en términos de aprobación. Pero no se cree. Cuando uno escucha en el verano lo que dijo Nicolás Izaguirre, vuelvo a insistir con eso, de que en este gobierno no. Y que en el programa está, se dice avanzar hacia la gratuidad. Y más encima después sale esta otra discusión que termina reconociéndolo el Mineduc, de que parece que no iba a alcanzar la plata de la reforma tributaria, que terminó con 817 indicaciones que terminaron beneficiando, por ejemplo, se suponía que la reforma tributaria era para evitar la evasión y la ilusión, y se le termina dando perdonazo a todos los que tenían plata en los paraísos fiscales para que pudieran retornar este dinero al país. Y uno dice, ¡qué mierda! ¿Por qué hacen esto? Un saludo a Juan Pablo Letelier, que fue una de las indicaciones que terminó apoyando ahí a la inversión y al crecimiento en Chile. Uno dice, ¿qué falta para que entiendan? Ahora otros tenemos una visión un poco distinta, decimos que entienden perfectamente, pero como entienden perfectamente cómo funciona esto, entienden en base a presiones. No está en riesgo, y probablemente hoy día sí, porque el escenario ha cambiado. Hoy día una marcha estudiantil, a diferencia, incluso me atrevería a decir que el 2011, yo no había visto marcha de un mes a otro tan masiva, de un mes a otro. Sí. No estoy hablando de las de cada dos meses. De hecho, en dos meses vamos a tener tres marchas masivas y todo apunta de que la del próximo jueves probablemente sea una marcha muy masiva que tiene doble jornada. Pasa entre medio lo que ocurre con Ezequiel y Diego en la marcha del 14, marcha también en la cual es lesionado gravemente un estudiante de tu casa de estudio, de la sí. USACH. No hablamos de Luciano de Brot, que ayer estaba en la cuarta operación y que desafortunadamente, a propósito de un sangrado, no tenía buen pronóstico. ¿Cómo podemos de una u otra manera creer en un gobierno, en un Estado que literalmente nos ha costado un ojo la cara? Digo literalmente porque los episodios de represión que han terminado con gente perdiendo su vista son muchísimos, no es un caso aislado, son varios. Sí. ¿Cómo lo ven? Uno, entendemos, la FEUSACH es una de las probablemente pocas, por lo menos acá en la región metropolitana, que es una universidad que está en la periferia. Céntrico, pero en la periferia. La que está más lejos. Y sí. Que pertenece a esta comuna, no era ese chubinita ni ninguna vaina como esa. ¿Ah? Pero se ven un poco las visiones. Uno ve los estudiantes de la USACH y los reconoce más como vecinos en términos de que son gente cabros que estudian acá o que viven aquí, allá, sí. Distinto del campo oriente, qué sé yo, de la Ponte Cuica, qué sé yo, de la Universidad de Chile, que es más difícil entrar. Que hace incluso que uno sospeche mucho más de estos requisitos para tener gratuidad, porque le va a costar muchísimo más a ese sector vulnerable entrar precisamente a esas universidades sí. que tendrían esas facilidades. Llega el momento que uno dice, entra en la desesperanza o dice, ¿sabes qué? Acá hay que ponerle chal a esto, hay que ponerle presión, o si no, lisa y llanamente, la posibilidad remota de poder tener una opción que pueda beneficiar a muchísima gente se va a diluir. Sí, mira, a ver, dijiste hartas cosas ahí que son, a ver, son súper puntuales de todo lo que nosotros nos ha pasado en este último tiempo. Yo creo que los estudiantes agotamos la capacidad de creer en el gobierno. Y eso se ve no en que estuviéramos esperando el 21 de mayo. De hecho, el 21 de mayo tenía muy pocas expectativas para nosotros y era más bien la confirmación de la política que viene arrastrando el gobierno de Michelle Bachelet ya desde el primer día. O sea, esto de la letra grande, lo mismo que le acusaban a Piñera, es exactamente el mismo comportamiento, la promesa con la bajada que era mentira. Mm. Y cuando nosotros empezamos a mirar los anuncios, de hecho el 21 de mayo no aportó casi nada nuevo, parecía, si uno juntaba todas las cadenas nacionales que se habían dado previa al 21 de mayo, hacía más o menos la cuenta, y quizás hasta podría haber llamado a don Francisco para haber hecho el programa y hubiera sido hasta más corto y más entretenido quizás, ya que no aportó mucho al debate, de hecho hasta los análisis que uno hacía no tenía nada muy novedoso ni estructuralmente cambiante para lo que nosotros conocemos diariamente. Y ahí estaba, se me había olvidado hace un rato decirlo, lo de las universidades privadas. Nosotros escogimos una vocería para privadas dentro del zonal metropolitano, pensando también en que ahí se concentra los estudiantes más precarizados del sistema de educación superior, los desregulados, los que lamentablemente después tienen que acusar que fueron estafados, que nadie los contrata. O sea, hoy día todos sabemos que las universidades privadas, por ejemplo, existen universidades para pobres y universidades para ricos. Mm. Las universidades para ricos claramente no les interesa recibir ni aporte estatal, ni mucho menos estudiantes que vengamos a estas comunas periféricas. Pero existen otras universidades hoy día que sí concentran, por ejemplo, a trabajadores que van a estudiar de noche, estudiantes con familias muy endeudadas o chicos que no les dio la PSU y tuvieron que cambiarse para allá bajo la promesa de un crédito que fuera un poco más amable también. Por lo tanto, hay una serie de cosas que hoy día configuran que la educación privada justamente no tenga respuesta, no se le regule. De hecho, estos anuncios que hizo la presidenta sobre como requisitos que hay que poder tener para poder tener educación gratuita, justamente no regulan esto. Uno de los requisitos es que no lucren, cuando el lucro debería estar prohibido, no debería ser un requisito. Eso es una burla para los miles de estudiantes en Chile que no tienen silla ni mesa porque el dueño de la institución prefiere comprarse un auto nuevo que estar reinvirtiendo en lo que ellos necesitan para poder ser, no sé, pues profesionales aptos para poder rendir cuando sean trabajadores. Entonces ahí tú te pones a mirar y claramente no te están dando respuesta, y por eso mismo nosotros ya estamos en una posición de no creerle al gobierno y de asumir que solo con la presión hoy día tenemos capacidad de generar cambios más profundos. De hecho, ahí yo creo que eso explica bastante bien los niveles de indignación y la rabia con la que la gente ha salido a las calles. Yo participé en el 2011 de las movilizaciones, también de las del 2006, y en el 2011 yo estaba en segundo año de universidad y me acuerdo de lo masivas que eran las marchas. Pero yo, por ejemplo, este año me tocó, como tenía que hablar en el escenario, yo iba en la mitad de la marcha con la USACH y tuve que recorrer desde Universidad Católica, llegué caminando hasta República. Entonces yo recorrí por lo menos la mitad de la marcha y eran cuadras y cuadras sin espacio de gente. O sea, me acuerdo que cuando uno ya iba llegando al escenario había un poco más de espacio, pero en verdad estaba llenísimo. Entonces yo decía, esto es más gente de la que yo me acuerdo que estaba el 2011. Entonces, ¿cómo esto no va a graficar ciertos niveles de rabia, ciertos niveles de indignación? Los niveles de violencia también que se alcanzan después de las marchas, ahí también hay una forma de decir que no se está contento. O sea, es que esto no es puro, por ejemplo, estar rompiendo semáforo al final porque uno quiere que no sé, pues que Orrego termine comprando mobiliario nuevo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con rabia, con una forma y idea de manifestar al final que existe descontento y que no se le están dando solución a los problemas. Entonces, al final, yo creo que hoy día los estudiantes estamos en una posición bastante más escéptica de que nos puedan cumplir justamente las exigencias que tenemos, y en eso está el que cuando el ministerio llamó a conversar este año, les dijimos que no. fuimos a escuchar la propuesta de gratuidad porque no la conocíamos, solo se había filtrado por la prensa, y la única razón por la que asistimos fue para poder conocerla, y de hecho no nos entregaron ni un papel tampoco como para poder decirle, compañero, esto es lo que está proponiendo el ministerio, y de hecho ahora llegó una nueva propuesta para empezar las mesas de trabajo, que casualmente empiezan una semana antes de la Copa América, por lo tanto ahí también hay otra forma, muchos creemos, de desviar la atención, de provocar desmovilización, todos sabemos cómo funciona el fútbol. Nunca se ha usado eso, en el país, lamentablemente. Y ahí estamos viendo muy bien cómo proyectar que no sean puras marchas. O sea, hoy día nosotros contamos con cuerpos... a ver cómo decirlo, con cuerpos teóricos, si es que me da la palabra para eso, de propuestas para el ministerio, y que sí atacan los pilares de la educación de mercado, que el gobierno no quiere tomar. Pues, por ejemplo, nosotros hoy día hablamos de la precarización laboral dentro del mundo educativo, y eso el ministerio cree que la única precarización laboral que existe hoy día es, por ejemplo, que los profesores ganen poco, porque para ellos el problema no pasa por el agobio, no pasa por el currículum, no pasa por nada de eso, sino que pasa porque los profesores son los profesionales peor pagados dentro del mundo de los profesionales. Y nosotros les decimos que el problema no es ese, el problema, o sea, es un problema, por cierto, no poder llegar a final de mes, pero el problema también pasa porque existe la subcontratación con, no sé, pues con, por ejemplo, la terciarización de los servicios de limpieza, donde tienes inmigrantes que ni siquiera hablan tu idioma muchas veces y que por lo tanto nadie le respeta un contrato laboral, donde tienes profesores taxi que se mueven de un lado para otro, donde tienes una no penalización al lucro. Entonces nosotros al final hoy día levantamos propuestas que son mucho más estructurales y más profundas de las que el mismo gobierno está dispuesto a aceptar, y en eso chocamos, y en eso nosotros no le creemos al gobierno, porque cuando ellos plantean sus leyes que no dan para reforma tampoco, uno se da cuenta de cuál es el objetivo que tiene hoy día la educación, que es solamente seguir reproduciendo los mismos sistemas de injusticia, y donde al final hoy es optativo si uno quiere o no quiere recibir educación pública, cuando la educación pública debería ser una opción en sí misma y debería ser una opción tan buena como para que todo el mundo quiera ingresar a eso, y no lo último a lo cual uno puede aspirar porque no le dio la plata para pagar por algo mejor nomás. Tú hablas del escepticismo respecto al tema del gobierno. Sí. En un momento en donde la clase política hoy día genera escepticismo, por decirlo de una manera eufemística, porque genera rechazo, de hecho las aprobaciones que tiene son bastante bajas, de las mismas encuestas que ellos mandan a hacer, y entre ellos, por ejemplo, está el Congreso. Sí. Te lo pregunto y te lo planteo porque el 2011 hubo una discusión al interior de la CONFECH y al interior también del movimiento estudiantil, un poco más amplio, de la misma CONFECH, respecto a la tesis de la táctica de pelear algunas cosas en el Congreso. Algunos decían, sí, tenemos llegadas con algunos parlamentarios que pueden, de hecho ahí se termina constituyendo después el tema de las elecciones, lo que se denominó a través de los medios, pues los medios ponen los nombres a ciertas cosas y se terminan convirtiendo en realidad que lo que es la bancada estudiantil. En un Congreso completamente deslegitimado, donde efectivamente uno dice, mira, sabes que hay parlamentarios buena onda, que están presentando proyectos y no tienen cómo sacarlo. Súper bien en términos mediáticos, lo plantean, uno dice, puta, que habla bonito este cabro, pero en la práctica no tiene ni un voto. Y pasa a ser una cosa bastante testimonial, porque al momento que llega a las comisiones, al momento que va de sala, qué sé yo, al Senado, pasa en términos de trámite legislativo, murió ese proyecto. Eso si es que logró pasar, porque las indicaciones que se le empiezan a poner, por ejemplo, en la última comisión respecto al tema de educación, que terminó en el Senado, se fusionó con la Comisión de Hacienda, que era como bien extraño. La de educación. La gente que no entiende cómo funciona el tema legislativo era sumamente irregular y extraño. No es la primera vez que ocurre, pero no ocurre habitualmente. Y uno decía, ¿por qué esta Hacienda y el Senado? Recordarán, probablemente algunos se acordarán, en el momento en que Fulvio Rossi se fue indignado y tiró el portazo y agarró su auto y su Jack Daniel, como siempre, y se lo empapó. Y dijeron, tranquilo, papá, si usted va a ser el presidente. Y fue el presidente de la comisión finalmente. Cuando sale la ley de inclusión escolar y uno ve las indicaciones que se hicieron ahí, que fueron muchas, y empezaron a ver como varias cosas extrañas de ser, pero no, sin más allá del tema de que no había mayor pena, por ejemplo, no se aumentó la pena en términos de lucrar. Se dice, bueno, nosotros ya prohibimos el lucro. Bueno, fíjate que también estaba prohibido en la universidad, en la educación superior, el lucro, y nadie lo respetó, porque tampoco ha tenido organismo para fiscalizar. De hecho, a propósito del mismo cómo se va a fiscalizar y la superintendencia de educación, nos conversamos con funcionarios del Ministerio de Educación y dice, ¿cómo se va a poder hacer esto? Pues yo no sé cómo lo van a hacer. Hablamos con el sindicato de la gente acá en vivo, porque la verdad, hoy día no damos abasto, menos vamos a dar abasto para andar fiscalizando a cada colegio, a cada universidad que se supone que no lucra o que sí lucra, pero no tenemos cómo comprobar. Están así, a propósito del caso de Arsi, para poner un ejemplo claro, que ninguna universidad hasta el día de hoy ha sido condenada por lucro. Ninguna. Ni siquiera la Universidad del Mar, que a nadie le cabe duda que lucró. Porque hay gente que dice, oye, pero no demostraron lucro en el caso nuestro. Bueno, tampoco se le demostró en la Universidad del Mar. De la Universidad del Mar, el proceso en términos de judicialización es por otras razones, por el tema de cohecho de haber comprado la acreditación. Sí. No por lucrar. Porque el lucro está prohibido, pero no tiene elemento sancionatorio para poder decir, bueno, ¿qué pasa con una universidad que lucra? Es ley muerta. Fea, así como bajará su matrícula, el mercado la va a castigar. No pasa necesariamente eso. Y lo otro, ¿cómo es posible de que se hable de gratuidad cuando se le ponen? Porque yo entiendo que se le ponga requisito a las universidades. ¿Sabes qué? Yo entiendo esa parte. Porque hay universidades que tienen unos directores medio raros y tránsfuga y desvían plata y toda esa vaina. Es súper importante que eso quede regulado porque plata de todos. Pero que se le pida requisito a los estudiantes, se supone que es gratuidad. Claro. Justamente ese es el problema. O sea, hoy día cuando la regulación pasa por los estudiantes, como, y esto nosotros lo hemos repetido hasta el cansancio, los derechos no pueden proscribir porque uno no cumple un requisito. O sea, ¿cómo va a ser un derecho si, no sé, pues si uno no está en un quintil, se te acabó el derecho? Eso no es un derecho. Ahora entonces, no piensa en tus derechos, piensa en tus deberes. Claro, o sea. Pero Felipe Casque siempre nos escucha. Qué horrible. Si está escuchando, por favor. No voy a decir mejor, no voy a dirigirme dilo a esa nomás, persona, no, nomás, qué asco, problema. Qué asco, voy a decir solo eso. Pero mira, yo creo que justamente es el problema, de al final cuando hoy día el gobierno se centra en que nosotros cumplamos requisitos. Exacto. Y no en hacer su pega, que es intervenir derechamente en todas estas instituciones que no cuentan con ni una regulación. O sea, a mí me parece ordinario, por decirlo súper coloquialmente, o sea, yo se lo diría, y yo así se lo digo a mi familia, es ordinario que hoy día la comisión, la CNA, sea el único organismo que se encargue de ver si una universidad cumple o no cumple parámetros, y son unos parámetros bajísimos con donde se ha comprobado que incluso las mismas personas que han compuesto la CNA han dado acreditaciones y después terminan pasando a ser planta y trabajadores de las mismas universidades que han acreditado. Y eso está judicializado el caso de la Universidad del Mar por lo mismo, se compraron justamente entonces en ese caso uno dice, pero o sea, ya teniendo todo esto antecedente, sabiendo al final que hay instituciones que hoy día te dan unos cartones que no pesan pero absolutamente nada, que endeudan estudiantes y que después no encuentran pega, porque todos sabemos que en Chile para entrar una pega o es compituto o es mirándote de dónde uno viene, dónde uno estudia, dónde uno vive. Por lo tanto, si uno ya sabe eso, aquí uno dice, bueno, el gobierno o es hueón y no entiende el problema, o aquí simplemente hay una intencionalidad política de no arruinarle el negocio millonario que tienen familias en Chile porque son dueñas de cadenas de universidades. Claro. De cadenas, como si estos fueran supermercados. Entonces, al final ahí hay unos se da cuenta y dice, claro, o sea, el problema no es que yo solamente desconfíe del gobierno, porque al final el problema no es si hay un diputado o si hay un ministro que sea más o menos buena onda, sino que aunque el proyecto político que encarna hoy día la nueva mayoría es el proyecto de la vieja Concertación y es un proyecto igual de neoliberal, con un rostro quizás relativamente más amable, porque la presidenta es un poco más simpática de lo que es Piñera, que era una burla de presidente para todos nosotros. Por lo tanto, si uno se pone a mirar eso, dice, claro, justamente el proyecto que hoy día ellos están encarnando y que intentan llevar a cabo no da con transformaciones estructurales, porque no quieren hacer las transformaciones estructurales que miles venimos pidiendo en las calles. Entonces, al final, ahí está la claridad que nosotros tenemos hoy día, porque no es solamente no creerles, sino que nosotros mismos tenemos que hacer las propuestas y transformarnos en una alternativa, porque quienes están hoy día y quienes detentan el poder no son ni nuestra alternativa ni van a construir las propuestas que nosotros queremos. Y ahí se me pasó decirte algo, justamente con lo de Hacienda y Educación. Yo tampoco entendía por qué se mezclaban. Y después me explicaron por qué era. Y era porque cada vez que una reforma hace uso de plata fiscales, tiene que necesariamente mezclarse en la Comisión de Hacienda, porque si no, no hay como ninguna forma de certificar que la plata del Estado no se va, claro, que no se vaya como a un saco roto. Pero si ese es el objetivo, entonces, ¿cómo hoy día no estamos fiscalizando que las platas del Estado se ocupen bien, o sea, como hoy día, no, por ejemplo, en mi propia universidad, como hoy día la Contraloría Interna de la universidad la nombra el rector. Si el rector nombra a todos los altos cargos y el mismo nombra al contralor, o sea, yo podría poner a mi amigo de contralor sin ningún problema, sin ningún proceso público, y estaríamos robando, pero con una facilidad impresionante. Y ahí y uno dice, bueno, por último, no sé, pues que el Estado fiscalice sus propias instituciones, pero tampoco hacen eso. Entonces uno entiende al final a los trabajadores cuando dicen, no nos da el cuero. Si ni siquiera hoy día existe la capacidad de controlar las mismas instituciones del Estado, porque el mismo gobierno también ha dado márgenes de libertad como para que eso ocurra, menos van a estar fiscalizando las instituciones privadas. Entonces, ahí hay que hacer reforma de verdad, o sea, cambios profundos que permitan que hoy día la plata de todos, porque al final los impuestos los pagan los más pobres, ni siquiera los más ricos, que esos impuestos tengan algún objetivo hoy día que no sea que se los terminen robando o financiando al privado. Sí, claro, yo creo que hay un tema que es bien importante, el asunto también de que, claro, uno tenía la suposición de que toda esta reforma tributaria iba a dar los dineros suficientes también para la reforma educacional, y cosa que se demostró no ser así. Se demostró que se hizo una reforma totalmente insuficiente, y ahora nos encontramos con Izaguirre diciendo, bueno, es que no está la plata para poder asegurar la gratuidad, porque, entonces, bueno, ¿para qué hicieron la reforma? Eso es número uno. Número dos, hay que decir que la Concertación sistemáticamente ha negado la universalidad de los derechos. Yo quiero que parte de un programa político, incluso de una postura política. Hay que recordar también el proceso del auge. Cuando se hizo el plan auge, supone que esta idea inicialmente, el AU es de universal, y termina siendo la GES, que justamente lo que es negar la universalidad. O sea, si yo tengo artritis, pero no tengo tal edad, o si yo tengo tal enfermedad, pero no tengo tal edad, yo no puedo acceder al auge. ¿Por qué? Porque finalmente el auge no es universal, y nos engañaron a todos intentando darnos garantías universales cuando no son universales. Casi. Y hicieron lo mismo con la educación. Ah, no, hay gratuidad universal. No, pero en realidad no es universal, pero hay gratuidad para ti. Tal vez sí, tú no. Y a mí me parece así que es parte de una ideología de la Concertación, que es negar la universalidad de los derechos. Sí, uno entiende cuando escucha, qué sé yo, autoridad o gente que hoy día ya, antes de la radicalidad, hoy día te habla de gradualidad. Después de 25 años habla de gradualidad, un poquito violento. Pero uno entiende cuando te dicen, mira, esto es gradual, porque no se puede darle educación gratuita a todos. ¿Sabes qué? Yo entiendo, sí, la puesta en marcha puede demorarse. Sí. Pero no entiendo, porque la única manera que yo entiendo, entiendo cómo funciona esta maquinaria, la única manera de asegurar gratuidad universal es estableciéndola como derecho, y eso implica una reforma constitucional. Y está establecido desde lo que es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza o de Educación, que supuestamente se cambió y ya eliminamos la vieja herencia de la dictadura con la LEGE, que al final cambió algunas palabras. Por lo demás, el término estructural sigue siendo lo mismo. Esto fue en el 2007 con el gran acuerdo por la educación, que unió a toda la clase política, que dicho sea de paso también estaba con un caso de corrupción muy grande que afectaba a todos, operadores políticos de las municipalidades, Chile Deporte, el caso Coima, etcétera, etcétera. También se hizo una comisión anticorrupción y generó un montón de iniciativas, pero terminó con todo de la mano. Recordamos perfectamente ese cuadro y siguió todo igual. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el cambio constitucional? Porque hoy día la educación no es un derecho. De hecho, es un derecho hasta por ahí, porque lo que asegura es que el Estado va a velar porque los padres, que son los llamados a dar educación, den precisamente. Y si no pueden, el Estado proveerá, pero los que son garantes de la educación son los padres. La familia, pilar fundamental, una visión súper pinochetista de la sociedad. Por tanto, para que haya derecho universal a la educación, tiene que haber un cambio al articulado 19 de la Constitución. Respecto al tema de educación, y acá lisa y llanamente no se ha querido hacer, se tienen los votos. Porque estamos hablando de universalidad, de decirle que el acceso a la educación está garantizado. No decirle, mira, si tú cumples este requisito y eres medio morenito y alteras tu ficha de protección social, que más encima es válida la del anterior censo, porque el que pasó, la verdad, no es válido. Porque esto se mide por ficha de protección social. No se mide la vulnerabilidad por rostro. Pues, ¿cachai? Así, este niño tiene cara vulnerable. Yo sé que hay gente que cree que el mundo funciona así. Yo sé que hay gente que dice, mira, ya va un niño vulnerable porque es más moreno que uno. Pero en la práctica, en términos de políticas públicas, se mide en términos estadísticos. Entonces, cuando uno le dice a alguien que las personas que ganen más de 220 mil pesos no van a tener acceso, porque no van a ser consideradas como vulnerables, estáis dejando a casi el 80% de las familias chilenas afuera. Entonces, no estáis hablando de universalidad, no estáis hablando de derecho a la educación. Y yo sé que, vuelvo a insistir, que uno entiende que esto demora, pero lo primero que debiera establecerse es que va a ser gratis, vamos a ver cómo la vamos implementando. Y acá se ha hecho todo lo contrario. Se aseguró el mercado de la educación, que, dicho sea de paso, no lo inició Pinochet, la particular subvencionada que se está discutiendo en Bulgaria. De hecho, están viendo el movimiento estudiantil chileno precisamente por lo mismo, porque ya empezaron el tema, aprobaron un proyecto de ley que tiene que ver con la educación particular subvencionada. Una cosa que solamente se dio en Chile y se empezó a imitar en algunos países, y en algunos países dijeron, ni cagando ponemos lo que está haciendo Chile. Que es decirle al mundo privado, venga a hacer negocios con la gente, venga a hacer negocios con la educación. Y eso empezó en el año 93. Empezó con gente como Jorge Arrate, que hoy día es de izquierda. Con Ricardo Lago. Claro. Cuando se hizo la reforma educacional con la jornada escolar completa, fue única y exclusivamente porque el Banco Interamericano de Desarrollo pidió una prueba de amor, por así decirlo. Mira, sabéis que los estándares en términos de educación están bastante malos, tienen pocas horas pedagógicas. Si ustedes aumentan las horas pedagógicas, les damos este préstamo, que tiene que ver con la inversión. Y por eso se hizo la jornada escolar completa, que se implementó sin que tuviera la infraestructura. Van a tener talleres, va a ser casi como Finlandia, decía JJ Brunner en ese tiempo. Y la verdad, bueno, uno tenía más matemáticas nomás. Bueno. Yo tuve talleres. Sí. Pero es ahí lo que me era enseñaron. Era una suertúa. No, pero era una basura. A mí se me bailara Che. No, era una basura. No, era una basura de taller porque me enseñaron a hacer delantales. Era un taller de costura. Me estaban preparando. ¿Te estaban preparando para mano de obra? Sí, pues. Pero se hace el bonito delantales, por lo menos eso. Algo aprendí, pues. Delantal blanco, grito y plata. Sí, pues alguien dijo eso. No recuerdo qué premio Nobel dijo eso. Pero el tema es que uno dice, ya, sé que nos están mirando, pero tenemos un contexto distinto también que tiene que ver con el tema de la corrupción. No apareció hoy día. Esto te viene desde el año, insisto, principios de los 90, ya se hablaba de corrupción, se tapó. Cuando el gobierno en un momento determinado le dice al Consejo de Defensa del Estado no siga, ¿ah? Tranquilo ahí con el tema de Pinochet, y se hizo un acuerdo con el hijo de Pinochet, y Pinochet terminó entregando a Manuel Contreras. Cuando se hizo el 2003 con el caso del acuerdo de la Golongueira, recordemos, abuso sexual infantil con Coima, es una constante, pero hoy día parece que tenemos más información. Hay corrupción. Y yo incluso me atrevería a decir que Chile sí es corrupto. Extraño que la última frase que tenemos de que Chile no es corrupto haya sido Peña y Lillo, que terminó saliendo. Lo dijo bastante fuerte. Así como, Chile no es un país corrupto. Y termina saliendo por cuestionamientos es que de corrupción. Chile no es corrupto, no, así no. Como es lo mismo. Quienes concentran el capital de Chile son corruptos. Claro. Ese 10%, 5% de los chilenos sí son corruptos. Hay que darle crédito a Peña y Lillo, creo yo. Chile no es corrupto. Son ellos los corruptos. Exactamente. Yo no le echaría la culpa a todo el mundo. Tengo mis dudas respecto a eso, pero efectivamente la o somos corruptos a nuestra manera, con lo que podemos, no sé. Yo creo que la corrupción es una cosa yo creo que la corrupción es tan naturalizada como la violencia y la represión en Chile. Puede ser. Estamos tan acostumbrados que exista que la verdad no nos complica. No la vemos. Yo veo corrupción cuando veo a un carabinero subirse a la micro con la tifa. No, eso sí. Absurdo. ¿Por qué? No hay ninguna disposición legal que diga que carabinero tiene gratis transporte público. Pero lo hay. Veo cuando, se da de manera probablemente bastante pintoresca para alguna gente, pero yo creo que Chile es un país corrupto porque la élite va marcando de una otra manera los parámetros y los valores de la misma sociedad, creo yo. Ahora, que no por eso todos seamos corruptos, yo no creo que uno tiene que corromperse por eso. Es que ahí está la diferencia. Yo creo que se naturalizó la corrupción. Que es lo mismo que la represión, porque uno no puede decir porque en realidad se naturalizó la represión, estamos todos reprimiéndonos uno al otro, golpeándonos en las calles, cosa que no es así. Hay casos, por supuesto, sí, este tema de la detención ciudadana, me parece que es parte también de cómo esta extensión de la represión. Exacto. Y que no hemos vuelto a gente represiva. Y el tema de la corrupción es lo mismo. La otra vez yo me sorprendí porque estaba viendo a un carabinero pasando una VIP. Y dije así como, ¿qué pasó acá? Y era porque le estaba pasando una señora a la VIP. Ay, qué lindo. Y ahí me di cuenta, digo, que hay un momento, en verdad, y me pasó algo así como que yo sentí, algo raro está pasando. Ojalá acá. Ojalá no en la feria le haga un homenaje. Veo un carabinero pasando una VIP, y era como, ¿está pagando el metro? No, eso no era lo extraño. Eso era lo extraño. Y me generó una confusión mental. Exacto. Porque está naturalizado. Pero hay un contexto que no solamente tiene que ver con Chile, sino que le está ocurriendo a la América Latina. Vemos el caso de Brasil, vemos el de Guatemala. El otro día los estudiantes de Puerto Rico mandaron un video acá en apoyo a los estudiantes chilenos, por ejemplo. El tema de educación es un tema que ha generado pelea en varios lados. Pongo un ejemplo. Hace unos cuantos años atrás, en Inglaterra, hubo una de las movilizaciones estudiantiles más grandes del último tiempo. se quería implementar el modelo chileno. Y bueno, se levantaron la mayoría de los college y la mayoría de la gente que tiene hoy día acceso a la educación superior en Inglaterra y dijeron, ni cagando. Chile no es ejemplo en términos de educación, eso está claro. No hay que, más allá de ver la PISA, la TIMSS, a lo, qué sé yo, Mario Weisbrot, que estaba hablando, postulándose constante y eternamente al Ministerio de Educación, uno ve que hoy día hay un problema serio. De hecho, tengo entendido que en el último plenario del CONFECH, que es un tema recurrente, también dijeron, bueno, si vamos a hablar de gratuidad, tenemos que condenarle la deuda a todos los que estén en deuda, que son más de un millón de personas. ¿Cómo podemos hablar de gratuidad cuando no hacemos cargo de gente que hoy día, incluso la noticia que estuvo dando vuelta durante esta última semana, de que hay gente que está a punto de perder su casa por un crédito universitario? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos tolerar? Uno, a rato, insisto, se cuestiona así como bien en la profunda y filosófica, y decir, ¿cómo aguantamos tanto? Uno le dan ganas de quemar todo constantemente, pero dice, bueno, hay que hacer política, hay que, de una u otra manera, convocar. Tenemos una disintonía. Por ejemplo, hemos conversado varias veces con gente de la CONFECH acá en los últimos años. De hecho, recuerdo una discusión acá, en una entrevista bastante larga con Melissa Sepúlveda, en ese momento era presidenta de la FECH, y vos eras de la CONFECH. Entonces, ella decía tener bastante claro cómo funcionaba el poder, y tenía bastante claro cuál era el objetivo. Discrepamos en alguna instancia, yo creo que no terminaron teniendo tan claro como lo decían. Que tiene que ver cómo también se dialoga con la gente. Siempre vemos declaraciones y en los plenarios se invitan a sindicatos, se invitan a gente que está en conflicto, huelguistas, qué sé yo, pero a veces se ve un poco lejano esta relación. Yo creo que hay gente que viene de la generación probablemente anterior al 2011, que entiende que es súper necesario, más allá de lo que se puede hacer a través de la CONFECH, que son instancias, instrumentos circunstanciales, que es ir fortaleciendo un movimiento popular, un movimiento social, con musculatura, independientemente incluso de las vocerías circunstanciales. Yo creo que esa generación hoy día está tomando fuerza y que rompe un poco. Recordemos que en 2011 también se rompió un poco la lógica de la CONFECH. Me acuerdo que George Jackson se cagaba entero de decir una palabra mal en los medios de comunicación porque lo iban a matar en el plenario de la CONFECH. Eso no ocurría antes. Antes el dirigente de la CONFECH iba y si negoció y después al plenario, ¡ay, buen vendido, traidor! Bueno, lo soy y qué. ¿Ah? Peñerillo no salió de combustión espontánea, salió, por ejemplo, haciendo ese tipo de prácticas que eran muy habituales en la CONFECH. Entonces, empezó a instalarse el tema de las vocerías, que yo creo que es un tema súper relevante, que por lo menos en 2011, viene de antes, pero por lo menos en 2011 tiene relevancia. Son voceros tus movimientos. Y eso explica también la salida de Ricardo Sande. Uno no entendía muy bien cómo estaba Ricardo Sande, por ejemplo, sentado ahí, entendiendo que funciona como confederación. Pues decía, un tipo que está en la conferencia de prensa, después lo entrevista, le pide una cuña, qué sé yo, Radio Agricultura, se me ocurre, para que diga que él no está de acuerdo con la gratuidad. Y presenta una propuesta, un video bastante fome, respecto de cómo podría ser un tema sin darle gratuidad a todo porque sería injusto. Uno que puede decir, es bastante facho. Bachelet, antes, cuando estuvo en la pre-campaña y durante la campaña, plantea lo mismo. No es justo que mi hija pague, o sea, no pague porque yo tengo para pagar. Con eso se les negaba a todos. Entonces, al final, uno llega a la siguiente conclusión. Cambiar la educación de un país es cambiar estructuralmente cómo ese país se conjuga y se desarrolla. Entonces, creo yo, así por pura mera intuición, yo le hago caso a la intuición a diferencia de Bachelet, que el miedo a dar educación gratuita tiene que ver con, fíjate que un montón de sectores que estaban bastante marginados han tenido acceso a la educación, sacrificando todo, hipotecando las casas, papás trabajando con dos turnos o con varias pegas, con un montón de sacrificio. Y hoy día tienen más herramientas y es mucho más difícil meterle en la boca. No se compran eso. Yo no sé en qué momento la política se convirtió en un acto de fe. ¿Hay que creer o no creer? No, son hechos. Y ponderamos desde ahí. Y eso ha ido en aumento. Y obviamente hoy día hay una masa crítica. Gente como Mayol o como Pato Navia dice que lo que pasa es que ellos quieren reforzar el neoliberalismo porque están pidiendo el mismo acceso. Yo creo que incluso hay gente que ya no está de acuerdo con esa tesis. Y que es parte de una generación que no le tiene miedo a cambiar las cosas. Yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo al caos. Yo creo que vivimos en caos. Cuando uno ve las finanzas familiares, cuando ve que si alguien se enferma, queda la cagada en cualquier familia de este país, bueno, salvo probablemente unas 100, vivimos en un caos constante, en una incertidumbre constante, en donde no nos podemos dar el lujo de hacer un acto de fe, de creerle a esta presidenta, de creerle a este candidato o no. Necesitamos hecho. Y hoy día uno ve esta situación cuando, insisto, ve naturalizar la violencia. Voy a decir una cosa obvia, pero creo que es súper necesario. La represión no nace con Jorge Burgos. La represión venía ya con Peña y Lillo, y venía antes con Gispetri, y venía antes con Chadwick, y venía antes con los distintos para atrás ministros del Interior. Por lo menos ya entendemos que del 2010 depende directamente Carabinero. De hecho, ayer quedó, creo que en evidencia, si alguien tiene dudas de que Carabineros recibe mandatos políticos, ayer reprimió tirando agua al aire. Eso fue un mandato político. Estaban todas las cámaras, estaban todos presentes y el Guanaco tiró agua al aire, rociando. O sea, si hubiera sido verano, es la maravilla, salvo por los químicos, bueno, que generan una relación tremenda. Pero probablemente no haber tirado ni químico ahí. No, si tiraron químico ahí. No, tiraron nada. ¿Tiraron? Pero eso no es transmisible a través de la televisión. Sí. Entonces uno veía, oye, mira qué lindo. Todos los periodistas, así, bueno, hoy están tirando agua, están rociando a los estudiantes. Parecía fiesta de espuma la weá. Sí. Si hubiera sido verano, esto es maravilloso. Ah, de hecho, le ponemos chora a los carabineros de Chile y esta ahora se convierte en un... Los parade, pero, todo el rato. Pero los pacos que andan en bicicleta ocupan short. Deberían haber estado eso. Sí, pero a ese tipo de marcha no van en bicicleta. Entonces uno ve que dice, aquí hay un mandato político. Burgos, tú lo resumiste bastante bien en un tuit el día domingo en la noche, a propósito de que estuvo Antonio Anzacero. Se refirió muy pocos segundos al chiquillo, Rodrigo Áviles. Al chiquillo, sí. De hecho, lo resumiste, recuerdo muy bien, el primero se refirió a etnia, a la mafia robalínea. Robamaderas. Robamaderas, sí. Que una situación en Arauco que fomentó la misma corma. El caso del chiquillo Áviles, mi hijo, el hijo de Jorge Burgos, que es de Revolución Democrática, sale a marchar. Sí. ¿Qué más acto de fe que las marchas son lo más inofensiva? Porque hasta mi hijo va a marchar. No, menos mal que está el hijo, porque si no quizá habría mandado tanqueta. Es que yo creo que a lo mejor no le tiene buena a su hijo. A lo mejor descubrió que no es el padre. Y bueno, también hay un montón de factores que uno no ve. Uno siempre tiene un hijo descarriado. Quizá está castigando al hijo. ¿Un rebelde de Revolución Democrática? No, digamos que muy descarriado de un rebelde. Bueno, pero... Quizás es descarriado para él. Quizás es descarriado para él. Una vez a Revolución Democrática, muy en serio, pregunté si era requisito ser hijo de ministro o exministro. Pues era impresionante la cantidad de gente que había. Me dijeron que no, que con su secretario estaba. Y ahí caí, entonces dije, no me alcanza para hacer. Un saludo para la gente de Revolución Democrática, siempre nos sigue. De estar escuchando en el Mideduc nos escuchan. En el Mideduc deben estar escuchando. Sí, dicen. Pero sí, no escucha. Hay un hecho de violencia que, insisto, si lo queremos ver en términos temporal, podríamos decir inicia para debutar, ya lo había hecho mucho antes, pero el 14... de mayo con la marcha estudiantil, la segunda masiva, muy masiva, a lo largo de todo Chile. Porque nos quedamos con Valparaíso y con Santiago, pero a lo largo de todo Chile se en Talca fue multitudinario, para los fachos que es Talca, lo digo. Sí. Y fue muy multitudinaria. El otro día escuchaba a Solesi, tu rector, decir era súper preocupante lo que estaba ocurriendo y aquí había un mandato político, y lo decía de la siguiente forma que me parecía incluso así como, wow. Decía, yo soy uno de los pocos rectores que da permiso a Carabinero para que entre. No solo que da permiso, dijo que llamaba. ¿Sí? Eso ya fue... Así él llama. Un orgullo. Decía, ¿sí? Y que entre. Pero me parece que es un exceso lo que está haciendo ahora. Pero si el primero de mayo, para la marcha, para la marcha clasista, el primero de mayo, me acuerdo que entramos y ya los pacos estaban dentro hace rato. Sí. Estaban ya posicionados. Deberían hacer una carrera especial para que estén dentro de la universidad. Para que estudien. Sí, un centro de alumnos para ellos, algo así. Si está pasando ahí, pues... No, pero es que, a ver, es que yo creo que hay varias cosas aquí que claro, han sido naturalizadas. Uno pasa porque efectivamente hoy día existen universidades que están sitiadas, y hay que llamarlas como tal, están sitiadas todos los días, que somos nosotros, el pedagógico, Juan Gómez Milla, todos conocen el Guanaco, claro, la esquina de Macul con Grecia. Muchas fuerzas especiales se titulan antes que muchos de los estudiantes de esa pero universidad. Pero es sabido, o sea, ya llega a ser gracioso que uno salga de la universidad y en la esquina esté, por ejemplo, los carabineros que comen en el McDonald's de la esquina de Macul con Grecia. Y se nota que comen. Sí, y además, bueno, y en el caso de Lusach, que están todos los días ahí instalados, o sea, ya el otro día los chiquillos salieron a hacer como una velatón, pero esto fue ridículo, prendieron una vela, así como si fuera una molotov, y dispersaron afuera de la universidad y no bajaron, no se alcanzaron a bajar ni siquiera a la calle para cortar con un chaconcito, nada, fue únicamente prender una vela y ya estaban dispersados. Entonces al final esa violencia lamentablemente está muy naturalizada. Hoy día nosotros tenemos en las universidades, no solamente universidades sitiadas, sino compañeros que ya están acostumbrados a pasar frente a Fuerza Especial y casi decirle buenos días, igual como uno saluda al portero de la universidad. Y eso nosotros lo hemos denunciado, nosotros hemos tenido constantes reuniones con la rectoría. Hemos hecho exigencias públicas, sobre todo ahora que tenemos la vocería, como que nos dan más cobertura para poder denunciar públicamente esto, pero no parece ser un problema porque hoy día es como natural que existan fuerzas especiales para afuera de las universidades. Por otra parte, esto de estas fuerzas especiales que ayer tiraban el chorro al aire, nosotros también creemos que esta probablemente pueda ser una práctica en la medida en que los medios de comunicación empiezan a cubrir otras cosas también. O sea, aquí en un momento se les va a olvidar, lamentablemente, si es que nosotros no hacemos bien la pega, que existen casos como el de Rodrigo, como el de Paulina, como el de Luciano, y que hoy día Carabineros tiene la culpa de que ellos estén en esta situación. Cuando salía el general de Carabineros diciendo que el guanaco era lo más inofensivo, o sea, fue una burla, es como que nos hubiera tirado un escupo en la cara a todos los que alguna vez no ha llegado el chorro el guanaco y que hemos quedado. Lo mínimo que te pasa es que hay con picazón todo el día o te arde el cuerpo porque el chorro es tan fuerte que te puede producir quemaduras. O sea, a mí el día en que el Rodrigo fue atacado por Carabineros, yo fui de las primeras que llegó al hospital y ahí me enteré por defensores, observadores de derechos humanos, que también estaban los compañeros presos políticos, estaban los cuatro en urgencia porque estaban quemados con el agua del guanaco ese día, que yo no sé qué le echaron, que ni siquiera por ley de transparencia los observadores de derechos humanos han tenido acceso a aquel químico que le están echando, porque quema a las personas. La semana anterior me contaban ellos, habían tenido el caso de dos niñas que una le había llegado porque estaba con la boca abierta y tenía quemadura en el esófago. O sea, ¿qué le están echando al agua? No tengo la más mínima idea, pero yo creo que lo más probable es que, como están hoy día en el ojo del huracán, como Burgos más encima se refiere a esto en menos de 40 segundos con el silencio cómplice ya de tolerancia cero, que no tienen que si algún momento tuvieron las preguntas incisivas, hoy día ya no las tienen, fueron totalmente acallados por el ministro, que no respondió ni una cuestión, y que más encima se dio el lujo de hablar de etnias del pueblo mapuche ya. Y saludar al denunciado director. Saludar a alguien que está hoy día involucrado en un caso de corrupción y ni siquiera tener la decencia de hablar del caso de Rodrigo y de los cientos de estudiantes. Nosotros tuvimos ese día hasta compañeros con fracturas en las costillas. Entonces, ahí, ¿qué tiene hoy día el Ministerio del Interior en la cabeza, además de las órdenes de reprimir a todo movimiento social que ose poner un pie en la calle? Yo creo que justamente yo nunca he pensado que el cambio de gabinete haya derechizado al gobierno, porque yo creo que honestamente hoy día la nueva mayoría es de derecha, no tiene nada más que quizá en términos morales algunos elementos de izquierda o de pseudo izquierda que les permite hoy día diferenciarse solamente en discusiones valóricas de la derecha. Pero más allá de eso, Burgos viene a completar justamente algo que también hacía Hinzpeter, que hizo Belisario Velasco y todos los gobiernos anteriores, instalando también formas de represión que lamentablemente son cada vez más cotidianas. O sea, antes de entrar al estudio hablé con el papá del Rodrigo. Y Félix lo que decía al final era que, claro, o sea, que él comprendía hoy día que esto era una política de Estado que iba mucho más allá del caso mismo de Rodrigo, a pesar de que él es el papá, pero él también es militante, la familia es militante y también comprenden hoy día como sujetos políticos que esto no es que a un Paco se le haya ido la mano nomás, sino que son órdenes completamente de parte del Ministerio, y por lo tanto había que problematizarlo de esa manera. Pero también aquí hay que tener claridad respecto a que si estas son órdenes de parte del Ministerio, es el mismo Ministerio el que se hace responsable. O sea, cuando sale, no sé, pues el vocero del gobierno diciendo que van a dejar que investiguen o que no tienen nada que ver, que eso responde a casi que a las coordinaciones que se establecieron entre los carabineros que llegaron de toda la zona central y los que estaban en Valparaíso. Eso es una burla, pues, si hoy día el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿cuánto supera el presupuesto de educación, de salud, de vivienda? Y nos van a decir que no son responsables, cuando nosotros sabemos que... El otro día me contaba un compañero que estudia ingeniería mecánica, que él se puso a investigar dónde se construían los guanacos, y son construidos en Austria, y son para apagar incendios de industria pesada. O sea, son para, por ejemplo, volar puertas en caso de que una industria se esté quemando. Y con eso le disparan a una persona hoy día a menos de 10 metros. Sí. A 2 metros incluso. A nada, bueno, con ese nivel de chorro. Yo mismo. Que rodó bastante. Nombraste de 3 ministros del interior, 2 ministros del interior que han estado en el gobierno de Bachelet. Sí. Nombraste a Belisario Velasco, que estuvo en el 2006 precisamente para el pingüinazo. Otro de ese. Sacan a Andrés Saldívar y ponen a Belisario Velasco, con también un pasado oscuro en la oficina. Sí. Se vuelve a repetir la receta en este gobierno de Michelle Bachelet, le saca al ministro del interior y pone un ministro del interior de C, que viene del Ministerio de Defensa, por lo demás, y que tiene también un pasado en la oficina. Muchos leyeron en el cambio de gabinete una derechización del gobierno de Bachelet, que no podemos decir que un gobierno de izquierda o socialdemócrata, sería un exceso, pero hay un giro que estuvo comprobado con el alza a la bolsa, histórico de 2 años, por último, y que fue celebrado por el empresariado completamente, el presidente de la CPC, el presidente de la SOFOFA, todos los gremios empresariales celebraron el cambio de gabinete. Y hay uno, cuando tú hablas del papá de Luciano, el caso de Félix Avilés, y habla de lo que ocurrió el 21 de mayo, habla de lo que ocurrió el 14 con Luciano de Brot también, que recibió, recordemos, dentro de la USACH, y eso también un poco también lo grave, dentro de la universidad, una bomba lacrimógena en su rostro, afectando directamente uno de sus ojos. Cuando tú recibís 20 heridos en el hospital Van Buren solamente, no estamos hablando de las pequeñas postas, de gente que fue a Villa Alemana con tratar lesiones y otras más, en el Van Buren, no está hablando de una excepcionalidad, hablando de una cosa que fue una regla. Y alguien de una u otra manera, recordemos que previo al 21 de mayo se habló del dispositivo de seguridad, que era inédito de los últimos años respecto en términos de es que pueden estar calladas las cosas, porque bueno, está la muerte de los chicos, y se aseguró mucho más del primero de lo que generalmente se asegura. Se reprimió a gente que iba por el paso peatonal avanzando, que por lo menos lo que queda registrado y graficado en el ataque que tuvo la gente de la UNER, particularmente el caso de Rodrigo Avilés. En el caso de Paulina Stay, que se limitan a dar una declaración pública, la tengo acá, carabinero, en la cual señalan que van a sancionar. Sancionar. Yo entiendo una sanción, pero me gustaría saber cuál. Me gustaría saber a quién. ¿Una semana sin goce de sueldos? ¿O sin colación? ¿Qué sé yo? Pero claro, ¿cómo uno puede hablar de transparencia? Porque estamos hablando mucho de transparencia y probidad, y lo que menos había es eso. Sí. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo acá, a propósito, tuvo coletazo lo del domingo, Fernando Paulsen renunció a Chilevisión. Sí. ¿Ah, sí? Sí, de hecho lo confirma acá Bio Bio, por lo menos ya trascendió, renunció, entregó su renuncia a Time Warner, esta gran empresa gringa, que tiene varios medios acá en Chile. La gente no sabe, CNN en Chile, por ejemplo, Chilevisión, y tiene varios en Estados Unidos. Y tras el despido de Jaime Aguirre, él le renuncia. Quiero aclarar, Fernando Paulsen trabaja como asesor comunicacional en el staff de Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla, que estaba viendo la ley antiterrorista, comandado por el equipo de abogados que pidió la moneda en ese tiempo, Rodrigo Peñalillo. Samuel Donoso es del estudio de Juan Pablo Hermosilla. ¿Quién es Samuel Donoso? Samuel Donoso era el abogado de Soquimich, de Patricio Contesa. De hecho, el otro día que estábamos viendo, a propósito del domingo, lo que tú estabas comentando, Matías del Río ha sido sondeado por la Democracia Cristiana para ser candidato. De hecho, él mismo lo ha reconocido, no lo ha reconocido aquí en la Democracia Cristiana, pero que sí ha sido candidato y que va a hacerlo. De hecho, ya lo anunció. Fernando Villegas, no sé si tengo mucho que decir sobre él, la gente ya lo conoce, y ese odio parido que tiene al mundo mapuche y ya a niveles fascistoides, solo con el mundo mapuche, con el mundo, y Felipe Bianchi, que es el rostro de un desodorante, me bloquea todo el mundo, y se muestra, cuando uno ve los programas políticos que hay acá en Chile, y vea lo mismo de siempre a Francisco Vidal en Estado Nacional, qué sé yo, a JJ Lavín y todo lo demás. Y lo más binominal. A Müller, que está cuestionado por las boletas. Sí. Hay un tema de una anacronía y de sintonía gigante y grande. Y de una u otra manera, te lo pregunto, por tu rol ahora como vocera, junto con el Valentina Saavedra y con el muchacho, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, que representa el tema de las privadas, Nicolás Fernández. ¿Cómo manejan también el tema comunicacional, entendiendo que hoy día la crisis en términos de credibilidad y legitimidad atraviesa todo, incluso los medios de comunicación, a los que se cuestiona, por ejemplo, naturalizar la violencia? A ver, yo creo que ahí, bueno, eso tiene que ver con que, primero nosotros, a ver, intentamos ser lo más fieles posible a la síntesis que hace el CONFECH cada vez que tenemos sesiones, pues, o sea, somos los más ajustados para poder representar efectivamente a la mayoría que hizo las discusiones. Hay otros elementos también que tiene que ver con que cada uno de nosotros es militante de organizaciones y que por lo tanto también ahí tenemos claridad con que siempre intentamos establecer con mayor o menor medida la profundidad de las críticas que hacemos nosotros mismos. Pues, Valentina es militante de la Izquierda Autónoma, el Nico es militante del Frente Estudiantes Libertario y yo soy militante del Somos USACH. Y justamente en base a eso, nosotros también somos, en mayor o menor medida, más o menos críticos respecto a un punto. Por ejemplo, la Izquierda Autónoma ya habla más respecto a la participación y los niveles de democracia, que tiene que ver con su análisis y que también es parte de las discusiones del CONFECH. Pero, por ejemplo, no sé, pues yo hablo más sobre los derechos de los trabajadores y me interesa más hablar de la represión y de otros elementos que yo creo que están fuera del análisis de la otra orgánica, pese a que todo está agrupado dentro del CONFECH. Es como que cada uno le da un énfasis particular. Y además de eso, nosotros contamos con equipos de comunicaciones que son de todas las federaciones para intentar hacer más, como más accesible también el discurso. O sea, hoy día discutir de educación lamentablemente no es algo muy sencillo, no solamente porque el mundo de la concertación y la alianza lo hicieron un tema complicado con la serie de leyes, con que el voucher, que no sé qué cuestión más, o sea, son incomprensibles para las personas, y más porque nosotros cuando hablamos de transformaciones estructurales nos metemos en cada vez temas más y más enredados, pero hay equipos hoy día que intentan hacer como más comprensible esto. Y también también hay otro elemento que yo creo que es más subjetivo y que tiene que ver con que nosotros no, o por lo menos en mi caso, no le hablamos al pueblo. Yo creo que nosotros somos pueblo. O sea, yo no le hablo a nadie como no me pueda entender. Pues yo le explico a la gente, o cuando intento hablar en público, igual como le hablo a mi mamá, igual como le hablo a mi papá. Y yo creo que eso es algo positivo que tiene hoy día el CONFECH, porque si bien nosotros nos agrupamos y somos súper heterogéneos, y hoy día hay estudiantes, no sé, pues como la Universidad Adolfo Ibáñez, que todos sabemos que no es que entre cualquier hijo de vecino al Adolfo Ibáñez, pero también hay universidades, no sé, pues como el USACH, donde los estudiantes periféricos hoy día tienen cabida y podemos estar todos dentro del mismo espacio con un discurso más o menos estructurado y que también le llega a las personas porque tiene que ver con parte de las precariedades cotidianas que cada uno vive. Entonces yo creo que ahí nosotros, a ver cómo decirlo, nos bypaseamos al gobierno, por no decirlo de una forma más clara. Más coloquial. Más coloquial, pues, claro. Claro, porque al final, por ejemplo, tú podés tener todo el día instalado a Matías del Río, a Vidal, y a todos estos personajes que hablan en la tele, pero tú al final del día cuando lo escucháis hablar, tú sabís que no andan contigo en el Transantiago, que no se atienden contigo en el Sapu, que si tú les decís, no sé, po, le habláis del auge, te va a empezar a hablar de cifras, pero no de la media cola que es para poder conseguirse un buen Fonasa. Sí. Entonces al final yo no necesito ni que me auspicie la tele todo el día para que la gente me crea en la casa. O sea, al final a ti te terminan creyendo porque saben que no eres diferente a ellos mismos y que de hecho estoy hablando justamente desde la guata muchas veces porque no somos, yo no le hablo desde un podio. Yo creo que ahí hoy día los movimientos sociales y las organizaciones populares tenemos esa ventaja respecto a todo este aparataje comunicacional que tienen hoy día los poderosos. O sea, ellos podrán tener la tele todo el día, pero no, con esto no quiero decir que vayamos ganando la contrahegemonía cultural ni nada de eso. Estamos pero súper lejos. Estamos rompiendo el rey, estamos ganando a qué tortura. Ya, sí, yo creo que claro, o sea, hoy día sabemos que nosotros no contamos ni con toda la cobertura del mundo, ni que, con que cada cosa que hagamos le hace sentido a todas las personas, pero sí hoy día representamos a amplios sectores de la mayoría, de las personas, de la sociedad, no sé cómo plantearlo. Que sí se sienten identificados cuando nosotros hablamos, porque no les estamos hablando de nada diferente de lo que ellos viven todos los días. Y ahí yo creo que nos diferenciamos y que les ganamos también en discurso. O sea, no le estáis hablando de un estudio previo, de alguna institución ni nada, le estáis hablando desde la piel, desde lo que tú vivías, o sea, a diario. Yo creo que efectivamente hay que hablar de repente desde el estudio y de porque tampoco eso, o sea, nosotros somos honestos, pero no somos tontos. Si hay una forma en que ha tenido históricamente los gobiernos de ganarnos con el estudio técnico, con el centro de estudios de no sé qué cuestión que organizó una propuesta, pero nosotros al final le hablamos desde el sentido común. Y yo creo que eso hoy día tiene mucha mayor significancia para todas las personas que yo me siento y le empiezo a explicar el análisis que hizo, no sé, Libertad y Desarrollo. No tiene sentido para la gente, ¿qué le importa? ¿Qué ¿quiénes son ellos? Yo creo que al final lo que hoy día es significativo para las personas son las soluciones y los cambios cotidianos en su vida. Si nosotros no tenemos capacidad de hablar desde ahí o de ser del mismo pueblo que uno dice representar, no hay mayores niveles de conexión. Parece que efectivamente, sí. no dicen acá, a propósito de lo que estábamos conversando, casi con una sincronía universal, como diría Paulo Coelho, se está desmoronando de Tolerancia Cero. Al parecer hay rumores de que no seguiría este programa ante la salida de Fernando Paulsen. Recordemos que está cuestionado, bueno, fue su director ejecutivo, Jaime de Aguirre Jofa, que fue el compositor de la música de la campaña del No. Es que ¿quién va a ver ahora Tolerancia Cero si Paulsen era como...? Somos reaccionarios, nos gusta ver ese tipo porque somos morbosos. Sí, pero es que sería ver a Villegas, solo, qué horrible. Un monólogo. Y aparte de Time Warner, que es dueño de Chilevisión, vendió su división de cable Charter Comunicaciones en $78 millones. Pequeño. Se está como deshaciendo. Parece que esta cosa, recordemos que los canadienses con Sokevich hicieron una cosa parecida. Algo está pasando con Chile. Está pasando en América Latina. Recordemos que esto no es lo que solamente ocurre en Chile como ombligo del mundo. Esto está ocurriendo en Brasil, esto está ocurriendo en Paraguay, esto está ocurriendo en Guatemala. Uh-huh. Casos de corrupción, de legitimidad, movimientos, protestas sociales. Y uno dice, y lo dijiste hace un rato, Marta, estamos conversando con Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y también vocera de la CONFECH, que tiene que decir, no solamente nos limitamos a las marchas, que uno lo que ve, así, la CONFECH llamó una marcha, y uno dice, hoy no ha llamado a marcha el jueves este, porque uno ya como que calcula cuándo viene en marcha. Y son siempre los jueves. El famoso paro de agosto de la CUT. Que no lo pudimos aclarar paro de agosto de Joaquín, porque son los jueves. Sí. Para que lo aclararan. Precisamente los del CONFECH o los de siempre. Los de siempre. Esta jornada de día jueves que está convocada el 28, recordemos en la tarde-noche está convocada por la CONFECH, la ACE confirmó en la mañana movilización, no va a pedir permiso, por lo menos lo que ha señalado. No sé por qué se me imaginó un cuadro y lo conversamos en el primer bloque, 4 de agosto de 2011, fue más o menos igual. Sabemos cómo terminó aquello, con uno de los episodios de represión más fuertes que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, por lo menos Santiago. Pues empezamos a hablar en regiones, está el caso de Aysén, está el caso de Freire, está el caso de Chiloé, está el caso de Magallanes y hay otros casos, muchos más. Y uno ve, dice, ya, si no solamente marcha, hoy día vemos que están movilizados colegios o liceos, están movilizados universidades, competitorio interno. Por ejemplo, se bajó anoche la toma de la Universidad Central, llegaron a un preacuerdo, pero también que tiene que ver con un tema de fondo, con un tema transversal. Y así lo han reconocido la mayoría de la gente que se ha ido a toma en distintas universidades, tanto privadas como tradicionales. Me carga decirle estatales o públicas porque en el estricto no lo son. No. Menos de un 10% básicamente del aporte que reciben. Y hay problemas al interno de la universidad que tiene que ver con un tema estructural, bien digo, como lo que está pasando en estos momentos en la USACH, que hay una investigación en curso que toca más encima que está un cuñado de Natalia Compañón metido en el cuento, de una licitación. ¡Qué terrible! Sí, no, esto parece... Es como la red de la corrupción, así el árbol genealógico de la corrupción. Yo creo que un programa de farándula en términos de política sería bastante bueno. Sí, porque ya la cosa es como el primo de... Y así reemplazamos tolerancia cero. Sí, pues Marcelo Díaz, por ejemplo, bueno, podríamos hablar todo un rato en un programa de farándula sobre Marcelo Díaz, actual vocero de gobierno. Pero independientemente de eso, tienen que ver con prácticas que se están naturalizando en distintas partes y que cómo se desvían recursos. De hecho, hay que transparentar de que hoy día la mayoría de las universidades que se dicen estatales o tradicionales, mucha de su entrada tiene que ver con consultorías, con asesorías a empresas privadas. Sí. Muchas para blanquear ciertas cosas en términos medioambientales. Por ejemplo, la Universidad de Chile se cuestiona varias veces. Porque, en definitiva, esas consultorías las termina pagando las mismas empresas. Sí. Y es la manera que tienen de financiarse también, porque el Estado lisa y llanamente lo que dijo, el mercado funciona, Adam Smith está vivo y la weá tiene que funcionar de esta manera. Entonces, cuando uno ve eso, lo que está pasando en la UCES, y te quiero preguntar también tu posición respecto a eso, hay una investigación en curso, entendido que hay temas que se pueden ver y otros que están son parte de la investigación, pero uno dice, estamos en un problema de corrupción, y dentro de la misma universidad, que tú eres presidenta del Tribunal de Estudiantes, hay un caso a todas luces de corrupción, a todas luces. Se investigará, verán quién fue el responsable, quién se llevó la plata y todo lo demás, pero hay un caso de corrupción. Sí, mira, a ver, lo de la USACH, nosotros también lo hemos denunciado públicamente. De hecho, teníamos justamente antes de que se hiciera público ese caso, ya habían una carrera por lo menos que estaba paralizada por problemas de infraestructura y justamente este edificio que está en entredicho, que es un edificio, el EDOC USACH, que era el edificio de docencia que se estaba planificando desde hace no sé cuántos años para poder ampliar la universidad, porque nos faltan salas, porque la matrícula ha subido en el último tiempo. Era el edificio prometido para poder tener esta sala y solucionar parte de los problemas de infraestructura que están teniendo muchas carreras hoy día. Y claro, nos enteramos por el informe de CIPER Chile de que nosotros sabíamos que el edificio no estaba avanzando, era cuestión de pasar por afuera y ver qué nos pasaba el segundo piso, cuando un edificio de 8 pisos, que debía haber sido terminado en diciembre del año anterior. Y claro, ahí comprobamos que existían personas como, por ejemplo, el encargado de finanzas, estaba el encargado también de construcciones, el prorrector metido dentro de la comisión que había licitado, a unos mails que se habían mandado donde se le entregaba información privilegiada a la empresa diciendo que ellos iban a ser quienes iban a terminar quedándose con la licitación, la entrega de unos pasajes al director de finanzas para que fuera a ver el partido de Chile con Brasil a la Copa Mundial. Y así hay una serie de elementos, no sé, que la arquitecta de la universidad pololeaba con el gerente de la empresa. No sé, ahí son tantas cosas que terminan... Se ve un culebrón gigantesco. O sea, de hecho, nosotros intentando armar, era muy difícil de explicar porque tenía tantas partes que justamente generó una serie de problemas y tensionó a tal nivel que hoy día tenemos, por ejemplo, la paralización de la universidad el día de hoy y mañana, porque estamos terminando de zanjar nuestro petitorio para intentar resolver esta parte. O sea, el petitorio que nosotros tenemos, uno, aborda los problemas de infraestructura que ya veníamos viendo por una parte, pero también tiene un lado relacionado con transparencia y democracia. Yo cuando mencioné, por ejemplo, lo de la Contraloría, hace un rato tenía que ver con eso, con que hoy día, por ejemplo, en la USACH no existe una contralora de la universidad, la contralora se jubiló el año anterior, y no tenemos contraloría, por lo tanto no hay nadie hoy día que, por ejemplo, pudiera decirnos, oye, este edificio está atrasado, se adelantaron 60 millones de pesos en construir, no sé, pues ascensor y no estaba en el segundo piso. El edificio tiene un costo de casi 9.000 millones. 9.000 millones de pesos de una licitación trucha de un edificio que no tiene ni segundo piso, con un proceso judicial que se tuvo que abrir con esta empresa, donde justamente está relacionado el tío de Natalia Compañón, la nuera de Bachelet. Por lo tanto, tiene tantas aristas, tanto legales como políticas, que a nosotros nos hace pensar que al final, claro, aquí hay un problema de transparencia, pero también de cómo el Estado se aleja. O sea, este edificio es plata estatal, es plata de todos los chilenos, y al final nosotros no sabemos ni cómo se hizo el proceso, ni quién está metido hoy día, cuándo vamos a tener el edificio para poder tener más sala y poder funcionar las carreras adecuadamente. O sea, son tantos elementos que hoy día nosotros nos tienen en un estado de movilización donde lo único que nos falta, esperamos esta semana terminar el petitorio y movilizarnos derechamente para poder ganar algunas cosas y quizás, no sé, pues, la destitución de las personas que estuvieron involucradas dentro de estos casos. Y también nosotros tenemos claridad cuando empezamos a denunciar esto de que no es un caso aislado. O sea, hoy día las universidades lamentablemente funcionan en la mañana como estatales, por decirlo de alguna forma, y en la noche como privadas. La USACH, todos los cursos que se imparten de vespertino son privados. El que tiene para pagar, estudia, y el que no tiene, no hay posibilidad ni de beca ni de ningún tipo de beneficio, porque la universidad en la noche, con lo que endeuda a los trabajadores y a todos los que hacen los cursos durante la noche, es con lo que financia a quienes estamos durante la mañana estudiando. O sea, si los compañeros de la noche no tienen centro estudiante, no tienen centro de fotocopia, no tienen con quién dirigirse si es que, por ejemplo, pasan por una situación familiar y no pueden seguir pagando. Y al final, justamente tal como decía hace un rato, la universidad hoy día no son fiscales, pues el Estado no les paga y tienen que recurrir al final a una serie de trucos legales donde blanquean plata para poder seguir funcionando. O sea, nosotros funcionamos, me parece que somos las universidades que más aporte recibimos, y el 85% de nuestro presupuesto es generado por asesoría, por cursos en la noche, por investigación, y la Chile, que es la que más recibe, es el 80% de su presupuesto también está así. Entonces, imagínate lo que reciben las universidades que no son grandes, pues. O sea, por eso la UTEM, por ejemplo, hoy día está en la situación en la que se encuentra, que no sé, pues no tiene para acreditarse más de 2 años, pero no es porque quiera, pues es porque no tiene la plata, porque no puede contratar profesores, porque no puede ampliar la infraestructura. O sea, al final las universidades del Estado están tiradas hoy día, tienen que recurrir a malas formas para poder financiarse. Y mucho menos el Estado quiere, por ejemplo, regular a las privadas, no hace nada con las públicas. Por lo tanto, hoy día estamos todos un poco en un estado de indefensión y de tener que recurrir, lamentablemente, a este tipo de prácticas. Nosotros, te voy a contar como una discusión que nosotros hemos tenido, que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad de noche, con, por ejemplo, qué haríamos si queremos o no que la universidad funcione de noche. Y eso ha generado discusiones a la interna de los estudiantes de la USACH, porque el hacer que la universidad no funcione de noche, por ejemplo, deja sin matrícula a todos los estudiantes de vespertino, y al mismo tiempo nos genera un bache monetario de cómo vamos a seguir financiándonos. Entonces tú decís, bueno, a ver, ¿qué priorizamos acá, po? O tener plata para que los estudiantes de día podamos funcionar, o cerrar la universidad porque no sé, pues no puede funcionar porque es una universidad pública y no debería estar haciendo este tipo de costos. Y al final caer en ese tipo de discusiones y que incluso podría generar enemistad entre diurno y vespertino, por ejemplo, no es nuestra culpa, pues es culpa del Estado, que hoy día no se hace cargo. No debería ser ninguna discusión hoy día, es poner pobres contra pobres a pelear, porque el Estado no se hace cargo de la educación, ni siquiera de la propia educación que ellos teóricamente imparten. Claro. Están preguntando acá a Mauricio Donoso, lo habíamos conversado en la previa, una conversa bastante formal, que dice, se habían tocado el tema, porque salió hoy día en la mañana en TVN, respecto al tema de la FEMAE, la exclusión de Mapuche en vocería a la CONFET. Que lo pregunta Mauricio Donoso. Ya, a ver, vamos a aclarar el tema de la FEMAE, como voy a contextualizar para que se entienda bien el asunto. La FEMAE, la Federación Mapuche de Estudiantes, no es una federación propiamente tal perteneciente a una universidad, sino que agrupa estudiantes mapuches de diferentes territorios de Chile. Todos sabemos que lamentablemente no el Gualmapu no ha sido recuperado completamente ni funciona de la manera que uno esperaría. Por lo tanto, los estudiantes se agrupan dentro de la FEMAE y esta federación, por no pertenecer a ninguna universidad, tiene una serie de problemáticas, sobre todo asociada a presupuesto. No tienen plata para estar viajando, los confeches se hacen semana por medio y nos vamos rotando a veces en el norte, en el centro o en el sur. Por lo tanto, viajar es caro en este país. Y los chiquillos de la FEMAE no viajan regularmente, y además se produjo un problema entre los cambios de representación de la FEMAE, que hicieron que el año pasado casi no participaran y fuera la última vez cuando se votó en la USACH el plan de participación del gobierno, y de ahí no lo habíamos visto hasta que este año ellos se empezaron a poner en contacto con nosotros para saber cuándo eran las plenarias, qué se estaba discutiendo y si asistían o no asistían a las reuniones, también entendiendo que hoy día la FEMAE en el último tiempo levantó un petitorio que llegó hace como 2-3 días a los correos de quienes componen el CONFECH, pero hasta ese momento tampoco aparecían regularmente porque ellos, nosotros sabemos, tienen una lucha que va más allá de la educación, o sea, que tiene una patita de interculturalidad, perdón, pero que va que es mucho más profunda y que tiene que ver con las reivindicaciones propias del pueblo mapuche. Claro. Entonces, la FEMADE no participaba regularmente y a principio de este año nosotros aprobamos, después de como 3-4 años, un reglamento de sala que es como una pseudo orgánica, porque el CONFECH desde como el año 98 viene prometiendo un congreso que claramente por coyuntura no se ha podido realizar, porque el congreso, no demoraríamos un año entero en hacer el congreso CONFECH, y establecimos como una especie de reglamento de sala que es un pseudo estatuto donde se le pide, por ejemplo, a las federaciones que certifiquen cuándo fueron electas, quiénes son sus voceros, sus representantes, a quién representan, qué tan regulares son, esto todo con el objetivo de evitar que existan hoy día representaciones fantasmas dentro del mundo estudiantil. Y la FEMADE, como se integró hace poco, desconocía esta discusión en el cambio de mesa ejecutiva a otra mesa ejecutiva, como todo el año se van renovando las vocerías. La FEMADE se sacó de la lista de correos para que le llegara esta información, y de hecho por eso se ponían en contacto con algunas federaciones, como por ejemplo nosotros mismos, para que le informáramos en qué iba la discusión, etcétera. Entonces, cuando la FEMADE volvió a las discusiones más regularmente, se dan cuenta que claramente no estaban dentro de la lista de correos y que no participaban como mesa ejecutiva. Por si acaso, para que se entienda, la mesa ejecutiva no es solamente vocería. Uh-huh. La mesa ejecutiva también son quienes redactan los documentos, asisten a reuniones con el ministro, o sea, son la representación completa del CONFECH. Y aquí se produjo la discusión entonces de que hoy día la FEMADE no pertenecía a un zonal en particular. Cada vocería tiene que pertenecer a un zonal. En el caso de la FEMADE no pertenecía a ninguno porque no pertenece territorialmente a un lugar. El Zonal Sur tiene 3 vocerías, nosotros tenemos 3 vocerías como metropolitano, y el norte y la costa tienen 2 vocerías. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, la FEMADE no pertenecía a ninguno de estos territorios, no le estaban llegando los correos, y ahí se produjo un problema que nosotros hemos tenido y que responde a la autocrítica del CONFECH, que es que cuando falta una federación no existe hoy día mecanismo para ponerse en contacto con ellos. Por ejemplo, nos ha pasado harto en el metropolitano con la Universidad Bernardo O'Higgins. Ya. Que no participan, pues no sabemos de ellos, no sabemos si han tenido elecciones, y como que se perdió el contacto, ¿qué hubo? No tenemos idea en qué está hoy día la UBO, y por lo tanto ellos dejan de asistir, y hoy día nosotros los tenemos como regularmente como participantes, pero no sabemos ni en qué están, ni qué votan, ni qué piensan, ni si existen, no sabemos nada. Entonces, lo mismo pasó con la FEMADE, y ahora volvieron, y claro, se ven como no parte de la mesa ejecutiva, y lo que se está pidiendo hoy día es discutir dentro de nuestras propias plenarias cuál es el papel que va a jugar la FEMADE, también comprendiendo que es la única federación que no cumple con estos cánones que nosotros mismos nos impusimos, y por eso yo les comentaba en la mañana a ustedes fuera de la radio. Uh-huh. Que yo creo que esto responde también a un problema casi cultural, o sea, nosotros somos súper occidentales para funcionar, que el sello, que el requisito, que quien me valida, pero la FEMADE no participa necesariamente de esa forma, hoy día no pertenece a una universidad, y por lo tanto ahí también yo creo que hay incomprensiones de cómo funcionan hoy día culturas que están por fuera de la nuestra y que nosotros honestamente no hemos tenido ni la capacidad para poder comprendernos mutuamente. La FEMADE, yo quiero ser súper enfática en esto, no ha sido expulsada del CONFECH. Lo que se está discutiendo hoy día es su calidad dentro de la mesa ejecutiva, porque no pertenece a un zonal, y porque además tampoco ha presentado estos documentos con el cual el resto de las federaciones no hemos ido validando. Por lo tanto, yo creo que hoy día la discusión no pasa por si somos o no somos discriminatorios, porque incluso yo hoy día hablé con el Caniguante en la mañana, que es el vocero de la FEMADE, y a él le parecía ridículo que lo estuvieran comparando con el caso de Sande, cuando es como si estuviéramos echando gente. Pero, y no es el caso. Estaba hablando precisamente con Germán. Le mandamos saludos desde acá. De hecho, también quedó de venir en su momento para explicarle, porque estaba acá en Santiago viviendo, nos decía, que hay que aclarar ciertas cosas, porque mucha gente no sabe cómo funcionan las federaciones y lo que es una confederación. Claro. Que en términos de espacio, tiene que ver con la representatividad de cada casa de estudio, que tiene sus instancias para elegir precisamente a sus representantes, centros de alumnos, formar las federaciones, en algunos lados distintos, algunos se hacen por lista, otros arman una mesa, otros ganan la lista y se llevan todos los cargos. Y de ahí llega una representación que es la confederación. En esa confederación se toman decisiones y gana la mayoría. y la importancia de las representaciones también tienen que ver con casos que se ha dado en la conferencia donde aparecen votos fantasma. El año pasado hubo una política tremenda que terminó en Concepción, me acuerdo, tratando de ordenar de un encuentro de una conferencia en plenario que fue el que tuvo más asistencia casi que histórica. Que fue cuando se acusó a Peña y Lillo de intervenir dentro del confech. Exactamente. Sí, sí. Con los militantes del PPD de una universidad que no tenía representación porque todavía no están ni siquiera el proceso eleccionario hecho y la gente empezó a preguntar de esa universidad quién había ido, todos habían dicho que no habían ido y al final habían sido algunos militantes del PPD y tuvo relevancia porque por un voto se siguió en la mesa con el gobierno. Exacto. Que era súper, en una semana sumamente complicada para el gobierno y que más encima se bajara el confet era un problema político no menor. Por tanto, es súper importante que las representaciones sean claras. ¿Quién representa a quién y por qué? Claro. Y si realmente representa a la casa de estudio que dice representar. Sí. ¿Qué ha ocurrido también que en una casa de estudio de repente llegan dos? Recuerdo también lo que ocurrió con la gente de la quinta región, que llegaron dos federaciones a algunos plenarios con FECH, que después el Tricel termina de una otra manera mostrando irregularidad en el proceso de elecciones. Entonces, eso por lo menos en el entendido de cómo funciona el CONFECH. Pero ya llegando a la última parte, estamos marcados por el tema de represión. Ustedes presentaron una querella, si no me equivoco, con Defensoría Popular a propósito del caso Luciano Debrot, que recibió este impacto el 14 de mayo en el contexto de una marcha estudiantil al interior de la Universidad de la USACH. Y que, bueno, ayer por lo menos estaba en su cuarta operación. Hay situaciones bastante complicada. Se viene una movilización, todo anuncia que con alguna efervescencia por lo que está ocurriendo en la mañana y en la tarde-noche del día jueves. ¿Hay preocupación? ¿Ha habido conversaciones con el gobierno como con fecha respecto al tema de la represión, más allá de los anuncios y las denuncias que han hecho públicamente a través de distintos medios, de que esto no es aislado, de que esto es constantemente, que tienen estudiantes apaleados, estudiantes gravemente lesionados? Y donde de una u otra forma se están siempre en esa discusión de pedir permiso y no. ¿Han habido contactos con el gobierno? ¿Lo ha querido escuchar o ese no es un tema? Mira, hay varias cosas ahí. Lo primero es con el caso de Luciano. A ver, Marley, de hecho me está llamando hace un rato, pero no le pude contestar. Si está escuchando la Marley, por favor, discúlpame. A ver, el caso de Luciano, claro, nosotros interpusimos una querella en conjunto con la familia, que la está llevando la Defensoría Popular. Por cierto, la Defensoría Popular también asumió la defensa de la Paulina Stay. Y asimismo la de la familia de Ezequiel Borbarán, que también va a tomar acciones. O sea, hoy día ellos están, y por eso también yo sé que ellos están escuchando esto, y ellos han asumido un papel súper importante para nosotros en la defensa de los derechos básicos que implican hoy día manifestarnos. Pero además de eso, nosotros, además de la querella, conversamos con el rector de la USACH, exigiéndole que hiciera hoy día un problema político la entrada de carabineros dentro de la universidad. Nosotros sabemos que no existe autonomía territorial dentro de la universidad. O sea, los únicos lugares donde hoy día un paco no puede entrar en Chile es como a una delegación o a una embajada, pero todo el resto de los lugares sí pueden entrar. Por lo tanto, la USACH, y como el mismo Solesi se llenó la boca diciendo, él mismo los llama en más de una ocasión, y en este caso nosotros salimos a exigir no solo que no los llamara, sino que además hoy día denunciara, hiciera un ejercicio público, tal como lo hace Ennio Vivaldi, por ejemplo, más allá de las intencionalidades que él pueda tener. En el caso del otro día de la manifestación, Ennio Vivaldi salió a echar a los carabineros cuando entraron en la FAU, y Solesi, pero lejísimos de eso, él mismo los llama, y bueno, ahí tuvimos varios encontrones, pero terminamos hoy día la USACH terminó pidiendo una reunión formal con Alui, a la cual nosotros, si es que se concede, tenemos que asistir para manifestarle todo nuestro repudio y claramente que tienen que cambiar aquí las normas del juego y los pacos no pueden seguir entrando a la universidad, menos disparándole a estudiantes, como el caso de Luciano, a menos de 10 metros a la cabeza directamente con pacos que yo creo que estaban hasta jalados incluso. Que no hubo hecho aislado por lo menos. No, por cierto, no, nosotros ya hemos tenido estudiantes con balines, con lacrimógena, bueno, para contarle, incluso hasta han tirado lacrimógena dentro de la sala cuna de los mismos funcionarios de la universidad, por lo tanto ya es una situación que a nosotros nos tiene más arriba de la cabeza. eso es el caso de la USACH, y estamos hoy día emprendiendo como todas las acciones posibles para parar y que deje de ser una universidad sitiada y todo el problema que nosotros conocemos. Ahora, en el caso del CONFECH, justamente no somos la única universidad, el Rodrigo es estudiante de la Católica, y fue justamente estudiante de letra y estaba con nosotros de hecho esa mañana, porque la USACH se fue a quedar en la misma universidad donde se estaban quedando los estudiantes de la UNE, por lo tanto nosotros estábamos con Rodrigo esa mañana, y claro, ahí hay un estudiante, está la misma Paulina, el Ezequiel y el Diego que murieron lamentablemente y que son de la Santo Tomás. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros hemos tomado acciones legales como CONFECH, no nos hemos sumado todavía, por ejemplo, al caso del Ezequiel y el Diego, porque estamos viendo también cuáles son las acciones que va a tomar la misma familia. Tengo entendido que entre hoy día y mañana la familia de Ezequiel, entre hoy día y mañana el Rodrigo se iba a juntar con ellos para ver qué hacían. Si la querella era específica, si también al autor de los disparos, si también iba a ser, no sé, pues contra la misma intendencia, porque por ejemplo no estaba una ambulancia cerca cuando le dispararon, y de hecho ya nos dirigió una carta que se hizo pública, que está en la página de la Federación de la Universidad Católica de Valparaíso. Uh-huh. Donde ella nos dice, o sea, qué tan diferente hubiera sido el resultado de esto si hubieran, si en vez de carabineros estar interponiéndose hubiera tenido cerca una ambulancia. Uh-huh. porque el Van Buren no estaba lejos de donde está la Plaza de la Victoria, entonces a 13 minutos caminando, a 4 minutos en auto. Muy, muy cerca. Entonces, ¿cómo no se pudo salvar una vida siquiera de ambos chicos? Entonces, nosotros hoy día... Disculpa, en esa carta que también entrega su apoyo respecto al movimiento estudiantil y la lucha por el tema de educación gratuita, por la cual estaba marchando su hijo. Sí, de hecho, uh-huh, nosotros agradecemos mucho la posición que ella tomó. Hoy día, lamentablemente, las mamás y las familias de todos los estudiantes que han sido agredidos se han manifestado a favor de nosotros y también comprendiendo que este es un problema político. O sea, hay familias hoy día que son militantes y que vienen de familias de, no sé, de detenidos desaparecidos, de gente que ha sido reprimida históricamente en Chile, pero también, por ejemplo, la familia del Ezequiel no es una familia, al igual que, por ejemplo, la mía, tampoco es una familia donde hayan militantes, no hayan tíos, no somos una familia que de hecho le tiene pánico a la política, pero que de hecho ellos entienden hoy día que el problema no es que haya existido una única persona fuera de sus cabales, sino que es un problema de cómo hoy día se entiende la represión también dentro del país. Entonces, como CONFECH, nosotros empezamos a tratar este tema en la última plenaria, con profundo dolor, rabia y tristeza, de muchos compañeros que se han visto afectados también, y hoy día no descartamos ninguna opción. De hecho, exigimos de Burgos para abajo renuncia, si es que hoy día no existe ninguna capacidad ni intención de transparentar los procesos, de hacer cambios profundos en ellos. De hecho, hoy día en la mañana el CUECH publicó en el Mercurio, si no me equivoco, una carta pública donde extienden solidaridad y también exigen lo mismo. Y ahí nosotros comprendemos que el problema no es únicamente de los estudiantes, sino de que hoy día existe un aparato encabezado por Burgos, pero también con una política de Estado de represión a todo el que se manifiesta en las calles. Y de ahí viene nuestra exigencia. Ayer tuvimos la reunión con la Intendencia para ver la marcha del jueves. Y ellos nos hacían ver cosas que a mí me sonaban muy ridículas y que se los dije en el momento. Por ejemplo, yo les preocupaba que la marcha fuera en la tarde porque estaba oscuro y se daba como pa violencia. Y yo les dije, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza va a darse la violencia porque no hay luz? ¿Qué les pasa? O sea, hay marchas que se han hecho en la tarde históricamente, como la marcha del Día de la Mujer, la marcha de Hidro Aysén, y eso no implica absolutamente nada. De hecho, nosotros queremos hacerla en la tarde justamente porque a esa hora salen los trabajadores, y si no hay luz, bueno, entonces pónganse ustedes a pensar por qué un trabajador sale hoy día de la pega a una hora en que no hay luz. O sea, ¿cómo va a ser mi culpa? Eso es una ridiculez. Y justamente ellos querían que lo hiciéramos en la mañana, a la luz del día, con protección y toda una serie de cosas. Y nosotros hoy día estamos en una posición que es intransable, que es que si la familia de Rodrigo, con quien pretendemos marchar ese día, y con toda la familia de todos los estudiantes que han sido agredidos y todos quienes se sientan parte de esto, están en disposición a marchar a las 7 de la tarde, que la Intendencia haga lo que quiera. Nosotros estamos convocando de cualquier manera ese día. ¿Esto quiere decir y no que está en disposición, no está en discusión eso? Independientemente de que la Intendencia diga no. Independiente de que la Intendencia que diga tiene no. La facultad hoy día, a propósito del decreto que supremo que sigue vigente de 1983 hasta el día de hoy, que es la marcha con permiso. Si no tienen permiso las marchas, Carabineros está facultado para poder reprimir inmediatamente. La de ayer tampoco tenía permiso, exacto, ¿no? Exacto, es bien anacrónico. Exacto, claro, pero también sí. El periodista estaba la, sí. La cosa. Hay una pregunta que en el caso de Ezequiel y Diego no se hizo, pues en términos de medio, uno entenderá, o probablemente estaba todo tan encima, se habló de la violencia en términos de la sociedad, la legitimación de la violencia por parte de los medios, se la acusó gratuitamente de haber estado rayando, se demuestra lo hecho de que no fue así. Pero hay una pregunta que me parece atingente, que me parece súper relevante, no se hizo, yo creo que un poco incómoda para algunas militancias también, que es por qué hay estudiantes a un año, tres meses del gobierno marchando por educación gratuita, de un gobierno que se supone que recogió las demandas de la ciudadanía, esas fueron las banderas durante la campaña al asumir, por qué hoy día hay estudiantes en las calles pidiendo lo que se pedía exactamente en el 2011. Es una pregunta no menor, porque hay una responsabilidad política también ahí. Es importante, entendemos de que hay gente que pertenece a organizaciones que ya están en el gobierno. Sí. Y uno entiende de una otra manera que hay una apuesta ahí, y uno entiende legítimamente que toman una posición. Claro, que de repente es medio ambigua, porque no, si estamos acá, queremos esto, pero tomar una posición. Y eso tiene sus pros y sus contras, y tiene costos políticos como todas las decisiones que uno toma en la vida. Pero cuesta entender de que una... Por lo menos internacionalmente se veía así. Yo conversé con gente de medio extranjero y decía, pero Bachelet se supone que era la presidenta de la gratuidad en la educación. Casi. Hay un año, tres meses, y los estudiantes están pidiendo exactamente lo mismo que del inicio de la primera marcha del 2011, que fue el 28 de abril. Están pidiendo educación gratuita y de calidad hoy, mayo del 2015. Es raro. Y esa pregunta no es un tema menor porque tiene que ver con la pelota al otro lado. La pelota está en manos del gobierno, no tiene que ver con los estudiantes. Porque hay gente, yo veía periodistas que deslizaban que esto era responsabilidad de la gente de la Confech o la gente que convoca las marchas. No, yo ahí soy soy súper claro. O sea, ¿cómo va a ser nuestra culpa que no nos den respuesta? O sea, aquí nosotros, de hecho, siempre tenemos estas discusiones de cómo no confiar. ¿A quién hoy día le exigimos la respuesta si no confiamos en el ministerio y no confiamos en la misma presidenta? Pero también tenemos claridad respecto a que son ellos las únicas personas que hoy día pueden resolver esto, no por intención propia ni por su propio proyecto, sino porque nosotros luchando en la calle con presión vamos a poder ganarlo. No vamos a terminar pidiendo la mediación del Papa si esto sigue así, porque en verdad ellos son las únicas personas que hoy día nos pueden dar respuesta y depende de ellos. O sea, que hoy día no quieran hacer los cambios estructurales profundos que nosotros les venimos pidiendo, tiene que ver con eso, con que justamente cuando nosotros pedimos la gratuidad o más bien pedimos educación gratuita, no se refiere únicamente al problema de plata, que es la discusión en la cual ellos han simplificado de una manera burda el problema, como si esto fuera un problema de financiamiento, de unas lucas más, unas lucas menos, cuando hablamos de educación pública, gratuita, hablamos de que hoy día la educación pública sea una opción, sea primero y preferencial que la educación privada, que endeudarse, que tenga matrícula suficiente para que podamos entrar todos quienes quieran estudiar en la universidad pública, para que no sea un problema que no me alcanzó la PSU para poder estudiar. O sea, cuando hablamos de eso, hablamos de tantos temas que se meten solo en una consigna y que el ministerio justamente burdamente la tomó y la hizo parecer que fuera un problema de financiamiento cuando es un problema mucho más profundo. Y ahí se mantiene la consigna. Nosotros la hemos ido desglosando, la transformamos en puntos prioritarios del Confech, que vamos a presentar justamente la movilización de este jueves y que dan con el problema, si bien no, quizás no lo solucionan porque es un problema muy muy grande, sí dan con temas estructurales, pues, como por ejemplo hoy día que no exista democracia dentro de los centros educativos, que no tenemos participación de los presupuestos, que los trabajadores, los profesores taxi no pueden seguir funcionando de la forma en la que están funcionando. Que la mayoría de la educación es la mayoría, y que justamente por eso, no sé, pues algo tan sencillo como, mira, yo te lo digo así como, yo soy estudiante de pedagogía, ¿cachai? Y cuando uno le dicen educación de calidad, y uno dice, bueno, ¿y de qué educación de calidad me estás hablando si yo intento corregir una prueba y no puedo encontrar al profe porque está haciendo clase en otra universidad? O sea, es algo terrible, chico, pero para que el aprendizaje sea significativo para un estudiante, tenga la capacidad de corregir y de aprender de verdad, necesita que el profesor le pueda contestar una pregunta, y un profesor no puede contestar una pregunta si está intentando hacerse un sueldo a final de mes viajando de universidad en universidad para poder lograrlo. Y esas cosas yo creo que el ministerio no las comprende o no le interesan, y por eso no existen respuestas. El papel que hemos visto esta última semana de fuerza y sobre todo de las juventudes políticas del gobierno ha sido a ver cómo decirlo, yo no diría extraño, pero sí ha sufrido, yo creo, que un vuelco. Yo lo voy a graficar en el caso de las juventudes comunistas. Uh-huh. El año pasado, para el 21 de mayo, ellos estaban afuera del Parlamento, sí, haciendo barra, ¿ya? Uh-huh. Y este año cambiaron su posición, si bien siguen siendo parte del gobierno, y nosotros se lo enrostramos también en cada asamblea, uh-huh, que tenemos conjunto con ellos, también sabemos que hoy día su posición ha cambiado porque a un militante de ellos lo mataron en una marcha, y eso ha provocado que hoy día ellos, por ejemplo, salgan con más fuerza a las calles, que estén convocando efectivamente, y que el 21 de mayo estaban, de hecho, donde mismo estábamos nosotros ese día, que era frente al Chorro del Guanaco, no detrás. Y ahí nosotros no sabemos si yo digo honestamente, en términos personales, uh-huh, yo no sé si eso va a ser una conducta sostenida durante el año, pero sí sabemos que hoy día, por lo menos parte de la militancia de la juventud del gobierno, se sienten no escuchadas o sienten que tienen que igual levantar una bandera de lucha por la cual compañeros de ellos estuvieron en disposición de salir a las calles. Ayer se me acercó una compañera, que no voy a decir de qué militancia es, uh-huh, pero se me acercó en algún momento y me dijo, y militante de la nueva mayoría, y me dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, tú y yo no tenemos acuerdo en muchos temas, y yo sé que muchas veces nos hemos encontrado en asamblea, pero yo siento hoy día, incluso como militante del gobierno, que no nos están escuchando, y porque hay muchos de estos cabros que sostienen la política del cambio interior, ¿cierto? De que por dentro se puede superar la maquinaria de los partidos, etcétera. Vigente desde 1990. Por supuesto, es un discurso muy, muy viejo. Y yo le dije, sí, o sea, tú y yo tenemos harta diferencia, yo no creo que se cambie de adentro. Me dijo, no, sí sé, pero más allá de eso, yo lo que creo es que hoy día no nos están dando respuesta ni a nosotros que somos militantes de sus propias organizaciones, hay que salir a la calle con más fuerza. Entonces, no sé si ese será un caso aislado o que hoy día se plantea incluso que dentro dentro de ellos mismos. Hemos conversado con varias gente que sabemos su militancia y todo lo demás, y que plantea posiciones. Mm. Probablemente uno dice más de base, que esta gente militante, otros no tanto, otros tienen dirigencias, pero efectivamente, a ver, si nos basamos en hechos, la política son hechos, sí, más allá de los supuestos, no la están pescando. Cambio de gabinete, le dieron un ministerio más y sería, sí, pero el giro no va precisamente a lo que ha estado abogando la nueva mayoría. Uno entiende que hay una cúpula también y entiende que hay una disciplina partidaria, entiende todo ese tipo de cosas, y al final es una apuesta política, sí, pero en la concreta este gobierno está pasando contrario a todo lo que dijo que iba a hacer. Entonces está pasando como un gobierno que está haciendo una fórmula, una receta exactamente igual a la del 2006, donde sí, esa misma militancia trataba a Bachelet de traidora, o sea, no estamos contigo. Hay mucha gente que confió en que hubo gente nueva, gente joven que se sumó al gobierno pensando que iban a existir cambios, que se iban a recoger el lucha. Yo creo que hubo gente que en un acto de fe lo hizo, como también otros que por disciplina partidaria se quedaron nomás. O sea, como si el partido lo piensa y esto ganó dentro de no sé, pues del comité central o de la forma orgánica que tengan, se hace nomás. O sea, pero, una presidenta de la fecha una vez le preguntaron si votaría por Bachelet y... Claro, o sea, la misma Camila en un momento dijo que ella nunca le haría campaña y el partido opinó otra cosa y después incluso cambió el discurso, que no había, claro, dicho eso. Esa entrevista se la dio a Rocío Montes, claro, del país. Y se tuvo que quedar nomás, pero más allá de esos casos particulares, yo creo que hoy día existe gente dentro de la misma orgánica de la nueva mayoría desencantada y que comprende que no se puede cambiar con un discurso nuevo viejas formas de hacer política. Si aquí hay gente que está enquistada de la vieja Concertación, ahí que existe el mismo proyecto neoliberal de fondo, que siguen siendo los mismos empresarios los que financian las campañas, con que hoy día, por ejemplo, hayan nombres que no puedan ni salir, o sea, no se puede decir ni Luxic sin que alguien tenga susto de quedarse sin pega. Entonces, yo creo que hay gente que hoy día está decepcionada. No quiero decir que se van a ir a las filas de la revolución ni se van a pasar necesariamente al lado contrario al gobierno, pero sí creo que hay gente que está lo suficientemente desencantada como para hoy día, dentro de su misma estructura partidaria y por fuera, plantear que la necesidad de estar en la calle es prioritaria. Y sumarse. Sí, obvio. Y sumarse, sí. Estamos llegando a la etapa ya final, nos pasamos un poco, quedan muchos temas pendientes, por lo cual vamos a dejar la invitación hecha para otra oportunidad. Por ejemplo, queda pendiente el tema de género, que también están impulsando ustedes desde la FEUSACH. Sí, algún día vamos a ganar eso. Entre muchas cosas más que tienen que ver con lo que va ocurriendo. Este gobierno tomó la bandera de la educación gratuita, que de una u otra manera hizo, independientemente de que el universo electoral que terminó votando realmente era uno de los más bajos, históricamente hablando. Sí. Pero gana en segunda vuelta Michelle Bachelet con estos discursos del gobierno ciudadano, y que uno ve, no sé, por la Plaza de la Ciudadanía llena de rejas, llena de Paco, y uno dice, no sé si es tan ciudadano. A propósito, los chicos de danza y de teatro que fueron a manifestarse después de la, sí, del asesinato de Ezequiel y Diego, y fueron reprimidos, más de 50 detenidos. Los micrófonos para decir, agradecer a toda la gente que se quedó pegada escuchando. y nada, decirle algo a la gente que está escuchando hasta ahora a través de FM o de la señal online, y sin censura, salvo eso, y lo de la FEMA ya lo hablamos, así que está... No, nada. De dirigirse directamente a la gente que está escuchando y que está también desencantada, mucha gente, y también incluso a esos que dicen que uno le hace el juego a la derecha cuando hace una crítica a toda esa gente, un cariño. ¿Tengo 5 minutos de confianza? Ya, te dele nomás. Dale, estoy totalmente muy tía. No, dale, tengo confianza. O sea, yo lo que diría acá, yo creo que hay que hacer un llamado también a la unidad, pero no una unidad malentendida de juntarse con cualquiera. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la unidad de los que hoy día estamos por un proyecto de transformación y de cambio radical, y no un reacomodo ni el ocupar los mismos espacios que hoy día ofrece este sistema tan corrompido. Tenemos que unirnos. Yo creo que aquí nosotros podemos tener hartas diferencias, pero hoy día tenemos un margen y una oportunidad de convertirnos en alternativa para muchas personas que están desencantadas, que sienten que en un acto tan cotidiano, por ejemplo, como ir a votar, no cambia absolutamente nada de sus vidas. Yo también creo que efectivamente un voto no cambia nada diametralmente de mi vida, sino la organización cotidiana, pero yo creo que también ese es un indicador de que hoy día hay muchas personas que sienten que no se sienten representadas, sino que además no ven una forma de salir o de generar cambios sustanciales en su vida cotidiana. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad desde los diferentes frentes en los que nos encontramos, los estudiantes, los pobladores, las feministas, por los trabajadores, todas las demandas hoy día tienen... quizás no la mejor palestra del mundo ni toda la cobertura que uno podría desear, pero sí estamos ante un escenario que nos abre la oportunidad de poder confluir y generar un proyecto nuevo. Antes hablábamos únicamente de un proyecto que era basado, por ejemplo, no sé, con mucha centralidad en los trabajadores, y de hecho hubo un momento incluso que se planteó la centralidad en los estudiantes. Yo creo que hoy día todos los movimientos, mientras tengan una perspectiva de cambio profundo y de cambiar sobre todo el sistema capitalista que nosotros tenemos, dan al clavo para poder construir una sociedad nueva. Yo creo que ese es el llamado primordial que tenemos que tener hoy en día, las ganas de organizarse y no tener miedo. Yo siento... lamentablemente que hay gente que está asustada hoy día por los niveles de represión que se han visto, pero también hay que saber que el miedo es un arma, es un arma con la que hoy día se cuenta contra nosotros para que no salgamos a manifestarnos, para que nos quedemos tranquilitos en la casa pensando que la medida en que menos ruido haga, menos afectada se va a ver mi vida. Pero simplemente hay que mirar alrededor y darse cuenta que tan afecta hasta la vida cotidiana estando tranquilo. Yo creo que aquí hay que pasar a la ofensiva y convertirnos de verdad en alternativa y ser hoy día peligroso, pero no peligroso con el cliché del peligro regular que le encanta hablar a este estado terrorista, sino peligroso en términos de transformación, de proposición, de organización, de generar experiencias diarias y en nuestras comunidades que nos permitan, por ejemplo, pensar en una sociedad diferente. Yo creo que ahí es donde radica hoy día el peligro que tenemos todos quienes nos organizamos, y el llamado ese a no desencantarse porque de repente las cosas no salen como uno quiere, y a pesar de que yo soy... igual chica, como para saber de experiencias de muchas veces de desencanto, aún así hoy día existen personas y existimos personas que estamos con disposición de construir cosas nuevas y que no tenemos ánimo de rendirnos por lo menos en los próximos 20 años. Así que están todos invitados a formar parte de la lucha. Buenísimo. Te escuche, Sokimich. Atentos Carmen. Con eso. Bueno, yo por mi parte, después de todo esto, no tengo nada más que decir que a organizarse, a sumarse y eso. Que tengan una buena tarde y nos encontramos en otro momento. Bueno, yo Joaquín se retiró, sí. Tenía una reunión a la que ir. Ojalá no lo vote el Guanaco nuevamente, nuevamente. Ya tiene una relación que casi no se lo lleven nuevamente, sexual nuevamente. Con el Guanaco. Y nada, pues agradecer la visita de Marta. Vamos, está la invitación abierta para discutir muchos más temas. A Carmen, con quien nos reencontramos el miércoles de la noche, recuerden, está la hija de Afrodita, hoy día está la inmortalidad del Congreso de la tarde, se viene La Parrilla, viene el Noticiero Ciudadano, uh-huh. Hoy día es martes, no es miércoles, pero decía Buitre, recuerden, no, Premio martes. Nacional de Periodismo en México, que está el programa, se vienen otros programas nuevos, y Parrilla todo el día hasta la noche tenemos en Radio Villa Francia. Nada, pues sumarme a lo último que dice Marta de... De hecho, acá siempre hablamos de que hay que ser subversivo. Y subvertir es hacer precisamente lo que no esperan que haga. Uh-huh. No tiene que ver con caer en la caricatura de, sino hacer lo que no esperan. Y para eso hay una cosa que instintivamente antes teníamos a raudales, se ha ido perdiendo, porque se ha ido perdiendo la identidad y se ha ido perdiendo también la conciencia. Nosotros, porque somos pobres, sabemos perfectamente cómo llegar y no sabemos cómo muchas veces, a fin de mes, sabemos perfectamente cómo resolver porque tenemos algo que se llama creatividad. La única manera que hemos tenido para sobrevivir, y esa uh-huh. la ponemos al servicio también de el hacer política, que tiene que ver con lo cotidiano, con lo diario. Y bueno, dejar la invitación para lo que es el jueves, que hay movilización. Hay algunos colegios, me tiraron un listado por acá también de que están, por ejemplo, en la quinta región, en Cartagena, se están tomando, está tomado desde anoche un colegio. Hay varias preguntas que van a quedar para otra. Agrega, quiero precisar porque lo había dicho la gente del CAME, de Todos Somos Asamblea, no solo fue por la truchería, la nueva pillería, varias federaciones más que progre se obtuvieron esa vez. Eso que tenía que ver con los votos fantasmas. Y bueno, Robinson Silva, saludo a la gente de Conce, también a la gente de Valdivia que está escuchando, a la gente de resumen.cl y otros más. Y nos vamos despidiendo. Nosotros nos recordamos mañana miércoles, que está Inés y Amanda, me parece también. Sí. Vamos a estar conversando de los Amanda. Distintos temas de atingencias, como vamos todos los días de lunes a viernes. Y lo dejamos en compañía del matinal. Que estén muy bien. Recuerde, esto se retransmite a las 6 de la tarde, como todos los días. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Intactos quedamos los que puedan sonreír. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.